Buenas tardes, bienvenidos a otro episodio del Tablero Podcast, el que es vuestro presentador. Este es el episodio de septiembre del 2015, es la vuelta de vacaciones ya, después del episodio especial que hubo en vacaciones. Este año volvemos, espero que con más fuerzas que el año pasado. La verdad es que siempre acabamos, yo personalmente siempre acabo el año bastante cansado y hay gente que dice, es que no sé por qué haces descanso y tal. La verdad es que a mí me sienta muy bien eso de olvidarte unas cuantas semanas, un mes o lo que sea que tienes que grabar. Luego sí que es verdad que vuelvo con ganas, porque vengo y digo, jo, qué ganas tengo de grabar o de volver a grabar un programa, etcétera. Con lo cual, espero que se noten las ganas y espero que este año empecemos con fuerza. Hoy voy a empezar hablando de un par de cositas. La primera de ellas es el tema de las reseñas, que es un tema que me tiene bastante preocupado, porque últimamente todas las reseñas que veo lo único que hacen es hacer comparativas. Y las comparativas son en plan de... no es comparar dos juegos con otro, no es decir, es que este juego es como el Agrícola, pero tiene set collection, y este juego es como el tal y tiene no sé qué, no, sino comparativas en plan de este juego, mira, pues tiene estas mecánicas, tiene este tal, dura tanto, es para tanto juegas, tal, y pero, ¿sabes lo que pasa? Que comparándolo este juego con estos otros tres juegos que tengo aquí, pues no merece la pena. O es que este juego está bien, pero no hace nada del otro mundo, porque hay otros 3.000 juegos que hacen eso. Entonces sí que me he dado cuenta que últimamente todas las reseñas son de ese palo, son del palo de decir, de comparar. Es decir, voy a comparar este juego con todo lo demás que hay antes. Entonces, ya no se están comparando los juegos por sus propias características o por sus propias ventajas o sus propias desventajas, sino que si ya todas las reseñas siempre van encaminadas a decir, este juego es el sustituto de este otro, es el sustituto de este otro, si tienes este otro, te interesa este... Con lo cual, al final creo que estamos perdiendo un poco el sentido crítico de decir... este juego es bueno, va de esto, va de tal, sino que el propio reseñador ya nos está dando la propia información de si debemos comprar el juego o no, cuando yo creo que eso es un trabajo que tenemos que hacer los que escucháis las reseñas o los que escuchan, porque también escucho mis reseñas y leo mis reseñas, etcétera. Con lo cual, a mí me gusta que me den una información objetiva de decir, mira, este juego es de este tipo, es de tal, pues cuando estás jugando sientes esto, o te parece que estás haciendo esto, tal y cual. Luego ya cada uno tendrá que valorar si tiene 50 juegos en la estantería que hace lo mismo, o 100, o ninguno, y tendrá que valorar si le interesa el tema y comprarlo y no. Pero es que parece que el reseñador a día de hoy tiene que emitir un juicio sobre decir, mira, es que el Imperial Assault está muy bien, la miniatura está muy bien, el no sé qué está muy bien, el tema está muy bien, tal. Pero claro, si lo comparamos con el Destin, pues claro, es que el Destin es mejor porque, pues oiga, mire, no hace falta compararlo. Eso cada uno tendrá que hacerlo. Porque, por ejemplo, ahora hablaré del Discoveries luego, del juego del Discoveries, pero también todas las reseñas que hay del Discoveries, todas las reseñas que hay del Roll for the Galaxy son comparaciones con el juego original. No el juego original, sino el juego básicamente del que les precede, ¿no? Del Race for the Galaxy y del Lewis and Clark. Pero es que yo es que he jugado los cuatro juegos. Este verano he jugado al Race for the Galaxy, he jugado al Race, he jugado al Lewis and Clark, he jugado al Discoveries. Yo es que no sabría decir, cómprate este juego en vez de este. A mí es que me gustan, en este caso, ya voy haciendo un strip de cómo voy a la reseña, pero me gustan mucho los cuatro juegos. Es que no sé qué necesidad hay de decir... Es que este juego es comparativamente mejor y este es peor. Bueno, pues ya lo tendrá que valorar cada uno. Yo no voy a hacer una reseña que os voy a decir, mira, este es un 0,3% mejor. Pues es que por eso dependerá de cada uno. La mecánica, habrá gente que le guste más los dados, habrá gente que le guste más los tableros. Yo, por ejemplo, a mi hijo los juegos con carta no le gustan, pues le gustan los juegos con tablero. Entonces, a la hora de decidir qué juego me interesa a mí más, pues tendría que pensar, ¿cuál de estos cuatro tiene un tablero? Parece que te estás moviendo por un tablero, tiene más... Pues esas son las cosas que luego cada uno tiene que pensar porque depende de su caso, no depende de lo que diga la gente, este es mejor, este es peor. Pues este es un buen juego, nos trata estas mecánicas, nos da estas sensaciones, ya está, eso es lo que hay que hacer en una reseña, no hay que estar comparando, es que este juego no sé qué. Pues los juegos es que ya es muy difícil que un juego ofrezca algo nuevo. Yo estaba jugando el Discovery y la verdad es que me gustó mucho las mecánicas de dados y tal, pero bueno, si te pones a reducirlo al absurdo, dices, es que no propone nada nuevo. Bueno, pues eso lo tendrá que valorar cada uno cuando juegue, pero yo creo que estamos cayendo demasiado en las comparativas. Es decir, y es que a la hora de reseñar un juego no lo reseñamos ni por sus virtudes ni por sus defectos, lo reseñamos por cómo es comparativamente con los 500.000 juegos que hay. Con lo cual, todos los juegos al final son o una mierda, porque comparativamente con el through de ellos, pues todos los juegos pues, son una mierda, te puede decir una persona. Pero es que no ensalzamos las virtudes, no decimos lo que está bien, no sé. Creo que el tema de la reseña al final... Como hay tanto juego, al final estamos cayendo en estos defectillos, pero bueno, espero que un poco con tiempo, o sobre todo cuando empiecen a salir menos juegos que sean medianos, pues que estas cosas se corrijan solas. Bueno, y ahora vamos con la segunda cosa que quería comentar, que es la de que voy a comentar que este año para mí, esto es una premonición, una adivinación, ¿no? Porque yo soy familiar directo de la bruja Avería y bueno, tengo estas dotes de hacer adivinar. La verdad es que me gusta pensar, es decir, ¿hacia dónde vamos en camino? No siempre estoy dando el coñazo con que esto va hacia los videojuegos, etcétera, etcétera, pero este año creo que va a ser el Anus Horribilis, ¿no? Que como dijo la reina Isabel, lo que pasa es que ella lo dijo a posteriori, pues yo lo digo con antelación, pues porque me gusta equivocarme, ¿no? Me gusta que luego la gente me diga, joder, anda, que das tonterías, que bueno, serán tonterías, pero son cosas que me rondan la cabeza. Pero creo que este va a ser el año un poco horrible en el tema de los juegos de mesa, sobre todo por dos aspectos. Un aspecto va a ser el tan cacareado y tantas veces hablado, el buen rollo que hay entre la gente de los blogs y los podcasts y los youtubers y tal, igual. Pues yo creo que este año eso se va a ir a la mierda, porque se nota que cuando hablas con alguien o ese te responde o tú le respondes o tú le dices algo, ya parece que se empieza a perder el roce ese que daba el cariño y empieza a haber un roce más que parece que a la gente le molesta que le digas algo, luego ellos te critican, tú tal, no sé, me da la impresión de que este año va a ser el año en que la gente va a decir, mira, cada uno a su rollo y es que es normal, porque es lo que he comentado muchas veces, es en el momento en que metes dinero en todas estas cosas y la gente empieza a ver que hay dinero y las editoriales empiezan a interesar y tal y cual, y empiezan con las rencillas y las envidias y por qué a este le dan no sé qué, y a mí ya empezamos con los malos rollos esos, y eso al final pues sirve para primero para eso, para que todo el buen rollillo ese que se supone que había con el tema de los podcasts, los bloggers, los YouTube y tal y cual, pues que todo eso al final se vaya un poco a la mierda. También yo creo que influye que cada vez hay más podcast, más youtuber, más blog, más no sé, y ya cada uno va un poco a su aire y claro, ya, no sé. A mí me parece que esa es la impresión, uno por esa parte, y la segunda parte es por el tema de las editoriales, los juegos de mesa y tal. Siempre se ha tenido la cosa de decir, es que las editoriales no te van a robar un juego si tú tienes una idea y tal y cual. Es que los editores lo que quieren son juegos tal, tal. Es que no te van a copiar. Pues eso creo que se ha ido un poco también a la mierda. Sobre todo con el tema de Kickstarter y tal. La producción de juegos es exagerada. Y creo que hay gente que está a la caza y captura de juegos, ideas, mecánicas, lo que sea que puedan rascar para coger, ponerle una portada, ponerle tres imágenes y pum, venga, Kickstarter. Incluso las propias editoriales, ya un poco más de alto calado y tal, ya empiezan con sus historias, con sus putadillas a los diseñadores, etcétera, etcétera. Sobre todo empezamos a ver versiones 2.0 o versiones reediciones con nuevos mecánicas tal y cual, y que de repente cogen al diseñador y le quitan, como el tema del Runbound, que ya no está el Martin Wallace de diseñador, o versiones 2.0 que igual ya no es el mismo diseñador que tal. Creo que vamos a ver muchas cosillas de esas, y sobre todo ya digo, hay varias editoriales que ya les estáis viendo un poco cómo van sus tejemanejes internos, estáis viendo, joder, estos ya van a hacer una versión de dados pero no cuentan con este, es que el The Alspa coge el Ultimate Werewolf y el diseñador japonés aquel que había y aparece en los títulos y empiezas a ver cosas de esas que te empiezan a hacer pensar que hay que ser prudente. Yo nunca he sido del tema de decir no saques tu juego, no lo enseñes y tal, pero sí diría que seáis un poco prudentes, que si tenéis una idea buena, que la desarrolléis, que tal, y en el momento que haya que hacer el playtesting, vale, pero no vayáis por ahí alegremente. Es que no sé cómo decirlo, pero sí siento que este año va a haber más de una decepción. Y va a haber más. El otro día también andaban en Kickstarter que si no sé quién había hecho un juego que era copiado, uno de José María Ayué. Creo que va a haber muchas roces con este tema también, y esto va a hacer que la industria pues vaya hacia abajo, porque al final todas estas cosas, todo esto malo rollo, todas estas desconfianzas, todas estas cosas, lo que hacen es que la industria vaya hacia abajo, pero repito, todo esto es, al igual que lo de los youtubers, los podcasters y tal, todo esto es porque ya yo creo que se empieza a ver que hay dinero de por medio. El otro día Kickstarter daba las cifras del año pasado, no sé si eran 200 millones de dólares en proyectos de Kickstarter. Se empieza a ver que hay dinero a esto, hay empresas que empiezan a hacer dinero, hay empresas que son compradas por otras empresas, lo cual hay empresas que se van a fundar solamente para intentar ver si alguien se las compra y de ahí sacar dinero, y hay varias posibilidades de negocio, lo cual hace que ante el negocio y las buenas intenciones y tal, pues todo se pierda. Y por eso creo firmemente que este va a ser el Anus Horribilis, y ya desde aquí lo declaro. Ya sabéis, yo mis años van de septiembre a julio, ¿vale? Voy con el año escolar, no voy con el año solar, ese pagano que hay, yo voy con el mío propio. Así es que yo creo que este año vamos a ir hacia abajo. Una pena, porque para las editoriales yo me imagino que sí va a ser un año bueno, y sí me imagino va a ser un año de despegue, y va a ser un año en el que van a cruzar un poco más la barrera cada vez más de llegar al ocio generalista, por así decirlo, pero sí que creo que para el usuario va a ser a peor. Y si no, dentro de lo de un año, pues volvemos a retomar el tema si alguien se acuerda y me lo puede echar en cara. Alguno se preguntará, bueno, ¿y qué vamos a hacer aquí en el tablero para intentar cambiar esto o intentar arreglar o eso? Nosotros aquí vamos a hacer lo que siempre hemos hecho, que es nada, es mirar con nuestra mirada impasiva como Conan el rey sentado en el trono igual. No vamos a hacer prácticamente nada porque tampoco tenemos el poder de hacer nada. Esto es, yo creo, la ley natural, ¿no? Es lo que naturalmente va a suceder y hagamos lo que hagamos va a ser así. Así es que, no, por mi parte, este año pocos cambios va a haber en este programa. Que yo sepa, seguimos contando con los dos colaboradores habituales, que son Xavi Carrascosa, para bien y para mal, y Zaracanto, que seguirán con sus secciones habituales. Y bueno, supongo que aparecerá todo como el año anterior, un poco más irregular. Lo que sí voy a intentar hacer este año, que me gustaría hacer como una pequeña novedad, una gran novedad, no sé qué será, es al final del todo del programa va a ser intentar hablar de algo que posiblemente no tendrá nada que ver con los juegos de mesa. Puede ser un libro, puede ser una película, puede ser una serie de televisión, puede ser cualquier cosa que me apetezca a mí o a cualquiera de los colaboradores, porque de aquí creo que si un día Xavi viene y nos cuenta, por ejemplo, sus partidas al Europa Universalis 2, ese que estaba jugando, el Crusader Kings 2, ese que está jugando, Zaracanto viene y nos cuenta alguna historia que no tenga nada que ver con la historia, porque siempre todos tenemos algo que contar que no contamos. Por ejemplo, Zaracanto siempre está hablando de cómics de esos de los años 80 de Marvel, y seguro que hay alguna historia que algún día diría, pues esto sería chulo contarlo. Pues yo desde aquí animo a cualquiera de los colaboradores, incluso a cualquiera que tenga algo que contar, que venga y que lo cuente. Que voy a intentar ponerle eso al final de la sección, al final del podcast, una pequeña sección. Y con eso va a ser cosas alternativas, ocio alternativo, o lo podéis llamar la sección como queráis, ¿no? Yo la llamo la sección y aún hay más, ¿no? No os vayáis todavía, que aún hay más. Que creo que puede estar interesante. Vamos a ver qué tal va la cosa. Si funciona bien, pues seguirá. Y si no funciona bien, pues ya la iremos quitando. Otro pequeño cambio que va a haber es que no vais a volver a abrir más campañas de crowdfunding aquí, de publicidad, de que venga un autor y todo. Eso se va a acabar ya. Se acabó. El año pasado no estaba muy convencido de cómo funciona el asunto. El problema es que ahora mismo hay muchísimas campañas de crowdfunding y la verdad no quiero tener que ponerme a elegir este sí, este no, este sí, este no, basándome en caprichos míos o no sé, cualquier cosa pues que parece que tiene una pinta o no. Creo que no soy nadie para juzgar, no estoy muy metido en el tema de los Kickstarter, Verkami, crowdfunding, etcétera. Con lo cual, eso de que ese pequeño espacio que tenía yo aquí abierto, que decía cualquier editor, que decía, si quieres venir al programa, bienvenido eres, te grabas una sección, te lo pongo. Mucha gente no le gustó, otra gente le da igual. Ya digo, como ahora lo que no quiero es encontrarme con 50 proyectos, 50 personas que me pidan estar al programa y decir, bueno, todos no podéis entrar, es que tengo que elegir, para mí es complicado. Creo que hay otros sitios donde te puedes hacer publicidad y hacen publicidad y os van a tratar muy bien, que no va a ser el tablero a partir de ahora. Con lo cual, el pequeño espacio ese que había para los pequeños editores, etcétera, darlo por finiquitado y nada más. Si volverá a las secciones habituales, pues como lo que hemos estado jugando el fin de semana, el Zaracanto, Carrascosa, etcétera, etcétera. Y desde aquí voy a decir un poco lo mismo de siempre. Si hay alguien que se quiera animar, hay algún colaborador que se quiera animar, alguna persona que se quiera animar a hacer una sección o algo, contacte conmigo y hablamos. Y si tenéis algo interesante que decir, yo siempre, a esa gente sí estoy dispuesto a seguir abriendo un espacio aquí en el programa. Incluso, simplemente si queréis venir y contar algo al final del programa, algo que no tenga que ver con el juego de mesa, oye. Igual viene alguien, nos cuenta nos da una lección de astrofísica y nos deja todos estupefactos. Tampoco quiero hacer un programa de 7 horas, así es que ya sabéis un poco por dónde van los tiros, ¿vale? Y nada más. Hola compañeros lúdicos y bienvenidos a un episodio más del Peón Amarillo dentro del podcast del tablero, ¿vale? De nuestro amigo Kabutor y de Zaracanto. Bueno, inauguramos la temporada con un tema de rabiosa actualidad que son las nominaciones al juego del año, ¿vale? Ya sabéis que ya hay polémica, bueno, cada año, ¿no? Cada año hay polémica una vez que salen los juegos seleccionados, ¿no? Este año los juegos finalistas, bueno, encontramos juegos como el Manila, ¿verdad?, que es de un juego de 2005, o el Grande, que es de un juego del 1995, ¿vale? Había uno en Twitter que decía, hostia, nominan juegos que no son de este siglo. Bueno, pero no quiero empezar con la crítica porque antes de entrar en materia vamos a leer las bases del concurso. Vale, hay que leer la fase del concurso porque cuando se critican a estos juegos seleccionados, pues a los que critican, a los jugones, ¿vale?, pues se nos indica que antes de hablar tenemos que leer las bases, ¿no? Pues muy bien, voy a leer las bases, voy a leerla también para todos vosotros, ¿vale?, para todos aquellos que no se hayan leído las bases, ¿no? Allá vamos. Bases del premio Juego del Año en España. Se presenta el premio Juego del Año en España, premio que se regirá por las presentes bases. Primera. Serán candidatos a premio Juego del Año en España los juegos de mesa cuya fecha de edición, salida a la venta al público, en España se haya comprendida entre septiembre del año anterior y agosto del año de la denominación del premio. La organización se reserva el derecho de ajustar estos límites de forma que ningún juego quede fuera de una edición del premio Juego del Año. Para ello, serán candidatos a aquellos juegos de mesa cumpliendo los requisitos expresados en estas bases, cuya edición o publicación sea conocida por la organización o comunicada a la misma por la compañía editora en España dentro del plazo adecuado. Esta efectiva salida a la venta deberá ser verificada por la organización. Quedan expresamente excluidos del concurso juegos editados en otros idiomas con traducción externa al juego, juegos de rol, juegos de cartas coleccionables, juegos de miniaturas coleccionables, expansiones, reediciones de juegos que no presenten un cambio importante en la nueva edición, juegos que hayan sido candidatos en alguna de las ediciones anteriores y juegos estrictamente infantiles. Segunda, los juegos candidatos deben cumplir el requisito de contener el idioma castellano y cualquiera de las lenguas cooficiales en el Estado, catalán, euskera, gallego, en su caja e interior y de estar claramente indicado este hecho en su exterior. Tercera, la persona o personas responsables de la autoría del juego deben estar claramente acreditados, en portada, en las reglas, etc. Cuarta, los aspectos evaluables de los juegos candidatos al premio Juego del Año serán adecuación al público español, originalidad y adecuación de la temática y o de los mecanismos, jugabilidad y valoración de las experiencias lúdicas en la partida, calidad de los componentes, claridad y corrección en la redacción del reglamento y que fomenten los juegos de mesa y su reconocimiento social. Quinta, el jurado será elegido por la organización entre personas que, por méritos dentro del campo de los juegos de mesa y por su capacidad crítica reconocida, tengan la experiencia necesaria para nombrar a los finalistas y al ganador. Asimismo, el jurado se reserva el derecho de otorgar las menciones especiales que considere oportunas. El nombre de las personas y la composición del jurado serán públicas. Sexta, la selección y elección del premio Juego del Año se realizará con base al procedimiento siguiente. Finalista del premio Juego del Año. Todos los miembros del jurado irán evaluando la lista de juegos editados en distintas reuniones. Tras estas reuniones, se elegirán de entre todos los juegos editados los juegos finalistas mediante una votación. Esta votación y elección de finalistas al premio Juego del Año se realizará en las primeras semanas de septiembre del año de denominación del premio. Los resultados juegos finalistas al premio Juego del Año se comunicarán públicamente. Ganador. A continuación, el jurado elegirá mediante debate y valoración de todas las opiniones el juego ganador del premio Juego del Año entre los juegos finalistas. Caso de ser necesario y si no fuera posible declarar el ganador por consenso, se elegirá el juego ganador mediante votación. Séptima. El anuncio público del juego ganador del premio Juego del Año y de las posibles menciones especiales se realizará dentro del Festival Internacional de Juegos de Córdoba. Octava. Para cualquier conflicto o interpretación de estas bases, se atenderá al criterio y decisión de la organización y el jurado, caso de ser necesario. Hasta aquí las bases, vale, ya dejo de leer, perdón por el tocho, pero creo que es bastante necesario. Porque si ante la crítica se nos remite a las bases, pues me leo las bases. Y es verdad, es cierto que se puede justificar la nominación de cualquier nominado, de los nominados, ¿de acuerdo? Incluido el grande, puesto que en esta edición es el 20 aniversario. O sea, no es que sea el grande reeditado simplemente, es que incluyen toda la reedición, todas las expansiones que han ido saliendo para este juego y lo han reunido en una caja que le llaman Big Box, ¿vale? Incluso en la BGG está separado el grande del grande Big Box. Bueno, que esto, una simple investigación en la BGG, pues lo puedes ver, que cambia tanto con las expansiones que, bueno, han decidido pues ponerlo por separado, ¿vale? Pero claro, no deja de ser este juego, no deja de ser el grande, ¿no? Y además el grande fue ya publicado por una editorial española, por lo tanto que la gente entiende que es una reedición. Pues no, se supone que la reedición es del, o sea, se ha hecho una edición internacional del Big Box y aquí en España ha salido en castellano de la mano de Devir, y eso es lo que hay que juzgar. Entonces nos tenemos que olvidar, como si nunca hubiera existido, el grande editado por Gabinete Lúdico hace unos años, ¿vale? Pero bueno, es lo que digo, que un juego se ajuste a las bases no implica que tengamos que aceptar de este juego, pues los jugadores, o sea, se llama, el premio se llama Juego del Año en España, esto nos incluye, ¿no? O sea, el jurado es el que es, pero yo como jugador en España puedo decir que no me parece, ¿no? Que un juego que todos sabemos que fue realizado por Kramer en 1900, pues salió en 1995, pues bueno, pues que dice poco de la innovación de lo que sea, claro, porque hay una base, o sea, dice poco de los jugadores en España, porque adecuación al público español, ¿vale? Esto está en es el primer punto de la base cuarta, ¿vale? Que es adecuación al público español. O sea, el grande ahora sí está adecuado al público español. Originalidad. A ver, el grande en su momento fue la hostia. Evidentemente. ¿De acuerdo? El grande en su momento fue la hostia. Es que yo cuando estoy juzgando un juego de mayorías, lo juzgo a partir del baremo que marca el grande. O sea, ¿es mejor o peor que el grande? Cuando estoy hablando de un juego de mayorías. Fijaos la importancia que tiene este juego. Es que para mí es un claro ganador. Debería ganar el grande. Si nos nomina, si simplemente miramos los juegos por su calidad, debería ganar el grande. Porque es un juego de estos que marcan época. Es como el Dominion para los juegos de construcción de mazos. O el Catán en su categoría, ¿no? O sea, es un juego básico, ¿de acuerdo? ¿Cómo no va a ganar? El problema es que ya hace mucho tiempo que salió el grande. Creo que me estoy dejando lo principal, que es saber los juegos finalistas al juego del año 2015, ¿vale? Voy a la página del juego del año. Para los que no lo sepan, ¿vale? El jurado ha dictaminado que son los siguientes cinco juegos, que es Ciudad Machicoro, ¿vale? Que este juego es, a ver, ¿cómo lo explicamos? Es que Ciudad Machicoro es un juego que publicó Homoludicus. Lo que pasa es que Devir compró Homoludicus y ahora se supone que el nominado es Devir. Claro, la gloria se la va a llevar Devir o Homoludicus, ¿no? Si gana. Pero digamos que pues Vox Populi, que en un vídeo de 5 minutos por juego sale el editor de Devir que dice, bueno, es un juego que a mí no me dice mucho, pero a la gente le gusta. O sea, digamos que si fuera por Devir, yo creo que este juego no hubiera salido de la mano de Devir, hubiera salido por otra. Sin embargo, ahí está, ¿vale? Porque el juego hay gente que le gusta. A mí, yo no he jugado, pero sí he visto jugar, ¿vale? Y no me dice mucho, me parece original. No sé si como para ganar un premio. Sin embargo, bueno, está gustando. Es un juego divertido, ¿de acuerdo? El Colt Express, también hay mucha gente que le gusta, ¿vale? Yo tampoco he jugado, sí he visto jugar, ¿vale? Porque sí que es verdad que ve bastante mesa. Bueno, me pareció curioso, está bien, ¿vale? El grande lo he jugado bastante, ¿vale? Es uno de los, cuando yo empezaba a jugar, es uno de los que he jugado bastante. Me gusta mucho. Es un juego que tiene sus más y sus menos, porque también en algunas cosas pues queda antiguillo y tal, pero digamos que en mi grupo de juego es un grandísimo juego, muy bien valorado, ¿no? Lords of Cities sí lo he jugado, pero no me gustó. No quiere decir que sea un mal juego, a mí no me gustó, esto ya es un subjetivo. Y por último tenemos el Manila. No lo he jugado y creo que tampoco he visto a jugar. Es un juego que para mí es un poco antiguo, ¿vale? Es del 2005, no supone algo espectacular dentro de los juegos de mesa, pero debe estar muy bien hecho, muy bien parido, ¿eh? O sea, no digo que esté mal, ¿eh? ¿Qué pasa? Que a lo mejor en lugar del Manila podía haber ido otro juego, ¿no? ¿Por qué lo digo? O sea, porque en este año han salido varios juegos y se han creado varias editoriales, ¿no? En el año en curso, entre agosto de 2014 y septiembre de 2015, se han creado juegos como... se han editado juegos en España como La Granja de Ludo Sentinel. La Granja de Ludo Sentinel es un juego muy complicado. Es un juego para jugones. Pero, claro... últimamente en los premios de este calibre, ¿no? Los juegos del año, Spiel des Jahres y todo esto, ya no se valora un juego por más que no guste a los jugones, sino que se le da más importancia que el juego sea un buen introductorio, un juego entretenido para toda la familia y que se pueda vender bien, que se explique rápido y punto, y pim pam, ¿sabes? Entonces, en esta categoría ya no sé si entraría grande, ¿eh? O sea, honestamente, porque para mí hay un salto, ¿vale? Entre el machicoro y el grande hay un salto, ¿eh? para mí entender. No sé qué opinaré vosotros, ¿vale? No sé qué opinará Kabutor, creo que Kabutor se la sopla. En fin, ¿qué más puedo decir? O sea, han aparecido editoriales como Virabi, ¿no? O sea, Virabi es una editorial nueva que a lo mejor podría haber tenido una mención. Pero claro, yo entiendo que la gente que hace el juego del año no quiera premiar juegos o premiar iniciativas españolas por el mero hecho de ser españolas. Vale, no podemos ser pueblerinos, ¿no? No sé cómo decirlo. No podemos decir, no, vamos a dejar de esto, vamos a defender solo lo nuestro. ¿En qué medida defender solo lo nuestro pues puede bajar el reconocimiento del juego del año? No lo sé. Yo creo que de alguna manera se podría hacer algo más por todas estas iniciativas, ¿vale? Por ejemplo, también el pack gallego de Guerra de Mitos, que ha creado GDM y está sacando bastantes juegos. Para mí es la editorial, digamos, más amable con el creador de aquí, el creador español. Pero no ha recibido nada, ¿eh? No ha recibido ni una mención. O sea, no sé, y el Escape está gustando bastante. Yo he jugado el Escape, me parece un juego correcto. Un juego que en mi grupo de juego no triunfa. Pero reconozco que es un juego divertido, ¿sabes? Y que puede dar coña. No sé, pues no está tampoco nominado el Escape. Pues no sé. Tampoco hay ningún nominado de Edge, ¿sabes? Lo cual llama la atención, porque Edge es, digamos, una de las tres grandes editoriales importantes. Y tampoco hay nominado el juego este de Asylum Games, que parece que está gustando mucho, el Super Fantasy, ¿no? No sé, digamos que aquí nominados hay en lo que son editoriales, pues Devir y Asmodee, y ya está, y listo, y esto es lo que hay, ¿vale? Son las editoriales más grandes, junto con Edge, pero Edge, yo creo, o sea, a mí me parece que simplemente Edge no se vincula demasiado con el Festival de Córdoba, está por otro, es otro, su público es otro, y no entra en los gustos, digamos, del jurado, porque si no me lo explico, ¿vale? Y poco más que decir, yo creo que ya he dicho bastante, o sea, mi opinión es esta, ¿vale? Podría seguir hablando de juegos ignorados y olvidados, y de editoriales olvidadas e ignoradas para el juego del año. Pero bueno, las bases indican lo que indican, lo que hay. Estos juegos se ajustan a estas bases. Y si al final de todo esto pues gana el Machicoro, pues mira, felicitaremos a Devir, ¿no? Porque como Ludicus ya no existe. Y si gana Colt Express, pues mira, felicitaremos a Asmodee. El año pasado ya ganó con el High Pool, que es un grandísimo juego. Vale, yo creo que el Colt Express tiene muchas posibilidades, es un juego muy bonito, tal. Yo creo que debería ganar el grande, a pesar de que es un juego que tiene 20 años, antigüedad, pero es que claro, no puedes hacer competir a un juego con él. O sea, el grande tendrían que estar aquí para estar en iguales condiciones, el grande, el Catán, el Dominion y el Puerto Rico, ¿sabes? Entonces sí que puedes decidir a ver cuál es el mejor, ¿no? El del Chidi ya he dicho que el Lords of Chidi no me va. No, yo lo he jugado y no me gusta. Pero seguro que hay gente que le encanta, ¿vale? Y el Manila tampoco lo he jugado. Así que no puedo hablar mal sobre estos juegos. Seguro que son buenos juegos, porque normalmente los juegos nominados son buenos. El problema que tienen es que cuando los edita Devir o los edita Asmodee, pues han pasado unos años y ya nos suenan a todos como algo un poco añejo, ¿no? El Ciudad Machicoro lo publicó Homo Ludicus el año pasado y creo yo que supongo que lo publicaría después de agosto de 2014. Porque si no, no debería estar nominado. Pero juraría que yo jugué o vi jugar al Machicoro en Granollers de 2014. Pero bueno, no digo nada. No digo más, lo dejamos aquí. Espero que hayáis jugado mucho este verano y lo que nos queda, ¿vale? Porque ahora vamos a ir al Festival de Córdoba, yo voy a ir a Córdoba, supongo que también iré a las Gestas, así que nos veremos en estas. Un saludo para todos, adiós. Y nada más, vamos ya con los juegos de la semana. Esta semana nos reunimos cuatro personas, nos reunimos Iván, Valentín, Bragder y yo. Y sacamos, primero sacamos el prototipo, para los que me sigáis en el Twitter ya sabéis lo que... Pues, últimamente estoy poniendo fotos en el Twitter de lo que jugamos. Es que si os interesa, pues me seguís y normalmente cuando jugamos una vez cada dos semanas, pues suelo poner las fotos. Y esta vez jugamos primero el prototipo del juego... posiblemente vaya a salir publicado, y a cada día lo dudo más porque está la cosa, esto del playtesting es muy complicado, pero bueno, el juego que va a ser publicado, el Dixon to Carry en Scratch One Flat Top, que se llama, y es un, bueno, ya sabéis, el juego este que es de portaaviones, cada uno lleva a los pilotos, hay que ir a derribar al portaaviones del otro, etcétera, de la Segunda Guerra Mundial, somos los pilotos del Yorktown, tenemos que derribar portaaviones japonés Soho, y el juego tiene un componente de tiempo, de intentar hacerlo antes de que pase cierto tiempo. En el juego evolucionaba, antes era diferente, ha tenido muchísimas versiones. El caso es que ahora, por lo visto, la editorial Victory Point Games quiere publicarlo antes de final de año, han seleccionado un grupo de playtesters y han enviado el prototipo. Entre los playtesters, obviamente, está yo, que soy el diseñador, y me enviaron un prototipo, hemos estado hablando, tal, y dije, bueno, voy a llevar al grupo y lo probamos, porque qué mejor hay que llevarlo a un grupo. El caso es que empezó la partida, salimos del portaaviones, empiezas a intentar derribar un avión y derribar un avión. Luego, hace lo típico en el juego, hay tres tipos de aviones, están los bombarderos, los cazas y los scouts, y claro, no te vas a ir a por un cero japonés, que es un caza muy potente, y que no hay narices de tumbarlo, con lo cual te vas primeramente a por los bombarderos, intentas evitar que no te estropeen el Yorktown. Y mientras tanto, haces una de las dos cosas que tienes que hacer en el juego, que es primero hay que avistar el portaaviones japonés, ¿no? Entonces intentamos hacer todos una búsqueda conjunta, avistamos el portaaviones japonés y lo que hicimos fue volver al portaaviones un poco de manera ordenada mientras destruíamos unos cuantos aviones, cargas las bombas y vuelves al portaaviones japonés. Ahora, el portaaviones japonés, hay una carta de evento que son maniobras evasivas y el portaaviones empezó a esquivarnos, con lo cual le perdimos de vista. Es que tuvimos que volver a intentar ir otra vez, le volvimos a ver otra vez y otra vez nos volvió a hacer... La verdad es que tuvimos una suerte con los eventos un poco rara, pero sí que estábamos todo el rato intentando, venga, vamos a seguir, y estábamos todo, como juntar el reloj, venga, ataca aquí. Yo llegué a tener dos medallas, que es cuando matas un montón de cazas, te dan medallas y tiran más dados, pues un juego de dados, y llegó un momento en que ya me podía enfrentar a los aviones tal, y yo ya estaba un poco convencido de que podía intentar atacar al portaaviones japonés. El caso es que los japoneses nos hicieron un ataque al portaaviones nuestro, al Yorktown, nos hicieron una herida, y en ese momento se acabó el tiempo, ¿no? Y claro, nos quedamos un poco así como... pues un poco anticlimático, ¿no? Que de repente estés jugando y te lo estés pasando bien y de repente se acaba el cronómetro y se acaba la partida. Con lo cual, claro, es una cosa que no me hizo mucha gracia. Y bueno, como es un juego que todavía está en playtesting, pues lo comento por aquí porque es un juego que sí que me sigue gustando mucho. Es un juego mío, pero me sigue gustando mucho porque tú estás todo el rato pensando, venga, ¿ahora qué hago? Ahora tú haces esto, ahora tú haces... Lo malo es que resulta un poco caótico en ocasiones, porque cada uno va un poco a su aire y hay que intentar coordinarse. Pese a que cada uno va a su aire, tienes que intentar coordinarte, porque solamente hay dos pistas de aterrizaje en el Yorktown, con lo cual no pueden ir todos a recargar fuel a la vez. Hay que ir un poco ordenado. Hay gente que, uy, yo tengo un poco fuel. Bueno, cédeme el paso. Claro, cuando cedes el paso a alguien estás perdiendo el tiempo. Bueno, fue una partida entretenida, un poco anticlimática, pero bueno, han salido unas sugerencias chulas y bueno, ya se las he enviado al desarrollador y vamos a ver lo que sale de esto. Yo espero que salga antes de final de año y espero que siga así. un muy buen juego, como para mí siempre ha sido, vaya, pero bueno. El siguiente juego que jugamos, es que no quiero hablar mucho de ese juego porque como es, está todavía en la fase de playtesting, seguro que os voy a hablar más adelante y no tiene mucho sentido darle mucha vuelta, es un juego que está en fase beta, por así decirlo, ¿no? El siguiente juego que jugamos es el 15 días, del diseñador Gonzo Brier. Un saludo para Gonzo, ¿verdad? El caso es que este juego lo sacamos ahora y ya casi tiene un año, porque creo que se publicó en Córdoba el año pasado, no me acuerdo. O de hace dos años, la verdad. El tiempo pasa tan rápido que ya no me acuerdo. El caso es que yo tengo una copia y Brother tiene una copia. Todos tenemos una copia porque, claro, hice una cosa muy chula Gonzo cuando salió el juego, que es que a la gente así que más o menos que conocía, pues te mandaba un mail, te pedía una foto y te hacía una caricatura, te hacía un dibujo y sales una carta. Bueno, es una cosa muy chula. De hecho, es una cosa muy chula cuando estás jugando, con eso es lo que voy a explicar ahora. Pero sacamos el 15 días porque es un juego que es muy difícil de sacar a mesa, porque es un juego que idealmente funciona bien a cuatro jugadores. Con lo cual, nosotros muy pocas veces somos cuatro y cuando somos cuatro, pues igual juegas otra cosa. Entonces, para este juego hay que ser exactamente cuatro. Y dijo Valentín, venga, vamos a jugar el 15 días, venga, vamos a jugar. Total, que empezamos a jugar la partida y ya nos encontramos con el primer problema que tiene. El juego tiene varios problemas, pero el primer problema que tiene el juego es el manual, que yo ya se lo dije a Gonzo en una jornada. Le dije, a ver si me explicas a jugar al juego porque yo no soy capaz de leer el manual. Valentín se lo había leído y empezamos y nos salían muchas dudas. Esto es una acción especial, es una acción normal especial. Esto, ¿hay que hacer una acción normal obligatoria o hay que hacer una normal especial? Y ahí estábamos muy liados. No ayuda a nada otra de las pegas que tiene el juego, que es los iconos. Que esto es algo que yo ya lo dije cuando jugué al juego este en un playtesting hace una pila de años, ya lo dije, que los iconos del juego eran desastrosos. No puedes tener un icono que sea Quevedo con túnica verde, Quevedo con túnica roja, Quevedo con un tío con la mano al fondo y Quevedo con un tío al fondo. Y que esos cuatro iconos con el mismo Quevedo signifiquen cuatro cosas diferentes. Es que no puede ser el mismo tío que salgan los cuatro iconos. Porque esas cosas tienen que ser rápidas, tienen que ser de un vistazo, que tú lo mires y digas, esto es esto, esto es esto. Y sí, me podéis decir, cuando juegas 100.000 partidas ya sabes diferenciar los pequeños detalles, sí, pero no hay tiempo en esta vida para jugar 100.000 partidas. Entonces lo que tiene que ser es que quitar el icono ese y haber dejado solamente un icono que seleccione la acción. Que no hubiese quedado tan bonito porque no se le quedó. Vale, pero hubiese quedado más práctico. En este momento había que haber tirado por lo práctico. Lo mismo con las acciones administrativas, que hay un icono que es una vela con una pluma con una mano y un sobre con un monóculo. Y, hombre, es que son pequeños cambios. Es que eso tenían que haber sido iconos que fuesen totalmente diferentes o diferentes colores o algo que tú lo veas y directamente sea, venga, esto, esto, esto y ya está. Eso es un gran problema de él. Eso, unido al manual y unido al tema de que solamente puedo sacarlo practicando con otro jugador, pues un juego que hace que sea muy, muy complicado sacarlo. Y una vez que lo sacas, pues sea muy complicado jugarlo. Con lo cual, volver a sacarlo va a ser más complicado todavía. El caso es que luego la partida está chula, porque lo bueno que tiene el 15 días es un juego que empieza la partida, ¿no? A mí me tocó, desgraciadamente, me tocó de compañero. Un saludo para Valentín. Me tocó de compañero con Valentín. Y lo echamos a suertes, ¿eh? Que no queríamos. Y Iván le tocó de compañero a Bragder. Y claro, está chulo porque ese juego lo que haces es que juegas, hay tres palos, ¿no? En el juego está el palo del pueblo, está el pueblo de la monarquía, está el pueblo del clero, ¿no? Entonces tú le das un palo al otro y él va a jugar en ese palo. A ti te dan otro palo y el que sobra se queda en el centro y primero se juega, cada uno juega con el palo que le ha tocado, juega una fase en grupo. O sea, yo y Valentín sumamos nuestros valores contra los valores de Bragder y Iván. Y claro, vas bajando cartas y las cartas lo que hacen es me cargo a este me lo llevo a la mano. Es un juego que debería ser muchísimo más rápido, pero muchísimo más rápido. O sea, debería ser de a este me lo llevo a la mano, a este me lo cargo, a este no sé qué, ahora a este tal. Y juegas hasta que te quedan tres cartas. Cuando te quedan tres cartas ya no puedes jugar más. Y entonces sumas los valores que tienes en la mesa y el grupo que tenga más gana la ronda familiar. Son cinco puntos. Y ahora, entre todos se juega una segunda ronda con los mismos personajes, pero ya no es yo con Valentín, es cada uno a lo suyo. Y el que haga más puntos se lleva otros 5 puntos extras. Con lo cual, pues los que han sido una... Eso es lo chulo del juego, es lo que hace el juego que sea único, que es que primero juegas una ronda con un tío que es compañero tuyo y vas jugando las cartas buenas, y claro, luego dices, este tío cabrón, igual en la primera ronda te saca, por ejemplo, imaginaros que el palo de logo de la ronda individual es la iglesia. Y el tío se saca una carta y tiene 1 en el valor del palo común y 10 en el valor de la iglesia. Y dices, pero bueno, este tío no está jugando para ahora, está jugando para la segunda ronda. Pues me lo cargo y coges y le matas a su personaje, pues también le puedes matar, aunque sea tu equipo, le puedes matar. Por eso digo que es un juego único en ese aspecto, porque tiene una parte que juegas con otro y luego juegas tú solo. Y luego juegas otra ronda y juegas otra vez una ronda con el de compañero y luego juegas tú solo. Entonces, claro, las puñaladas son tremendas. Y los insultos y todo. Y el bajo esta carta, encima, claro, tú bajas una carta de valor bajo, ¿no? Bajas y dices, venga, un 3. Y claro, si bajas una carta de valor bajo, no te lo matan. O sea, dicen, va, ese suma 3, su compañero sumador, 5 puntos. El otro suma 6 y 7, pues vamos a por el de 7. Siempre vas a intentar matar al que puntúa más. Con lo cual, tú bajas una carta de valor bajo para que no te maten las de valor bueno, pero claro, no te vale para mucho. Ya te dije, bueno, voy a sacar un tapado, voy a sacar un no sé qué. Ya entra en juego otra estrategia y eso hace que la partida esté muy chula. Nosotros empezamos la partida, ganamos Valentín y yo la primera ronda, que además fue gracioso porque gané con el Chechu, bajé al Chechu Nieto, que luego voy a contar esto, la carta del Chechu no sé qué, bajé un tapado de debajo y gané ganamos la primera ronda Valentín y yo como equipo y luego yo en individual gané la primera ronda también con la misma carta, con el Chechu. Y luego la segunda ronda la ganaron como grupo, la ganaron los otros, y la individual la ganó Iván del otro grupo. Y claro, y acabó la partida porque cuando salen unas campanas en los puntos vitales, acabó la partida. Y ahí fue curioso porque claro, el desempate era el dinero. Y era una cosa que yo ni siquiera había prestado atención al juego, no estaba, no sé, es una cosa que yo no le daba importancia. No, es que cada 2 de dinero es un pavo. Y acabó la partida y ganó Iván. El caso es que el juego, ya digo, a mí me gusta porque es un juego único, está bien, pero los errores, primero, de diseño, me parecen garrafales, vaya. Segundo, creo que es un juego que tenían que haber hecho mucho más ágil. O sea, igual simplemente haber hecho los iconos mucho más sencillos, hubiese sido en plan de pum, mato a este, pum, venga, a este me lo llevo a la mano, toma, te doy este, y ahora te miro tu mano, y ahora a este te lo devuelves a la mano. Un juego así súper ágil de eso de bazas y ya está. Y luego, la producción deja mucho que desear. O sea, eso me pareció cutrísimo, pero las monedas son 3 pavos por un lado, 1 pavo por el otro lado. Eso me parece cutrísimo, ¿eh? O sea, que tengas que estar... Uy, se me ha dado la vuelta esta ficha esta, que era de 1 o de 3 en el dinero. Es que, no sé, es que para eso que no hubiesen metido dinero, hubiesen metido monedas de 1 y ya está, o hubiesen hecho diferentes... No sé, eso me pareció, la verdad es que yo estaba mirando, pero esto... Total, que el 15 días a mí me parece un juego chulo. Además, es un juego chulo si conoces un poco a la gente, ¿no? Porque si conoces a la gente que está metida en el mundillo, te ríes. Lo cual tiene su punto bueno, porque ya digo, por ejemplo, bajaba Bragdell una carta que era el Sabi Carrascosa y decía, ¡uh, qué vergüenza, tío, sacando el Carrascosa! Vas a perder. Y efectivamente. Claro, ya sacaba el Checho y te decía, ¡ah, saco al Gurney y mato a este! ¡Ahora saco a no sé quién! Y como hay mucha gente así más o menos que conoces, eso es gracioso. Por un lado es gracioso, por otro lado te saca totalmente del tema. O sea, del tema de 15 días, de que el rey ha muerto y tal, pues te saca totalmente del tema. No sé. La verdad es que el juego este, yo creo que tenían que haber hecho eso, tenían que haber hecho algo un poquito más ágil y sobre todo el tema de los iconos, lo que lo ha echado para atrás. A mí la partida al final me gustó, me pareció entretenida. Lo que pasa es que es un juego que es muy, muy difícil sacarlo, muy difícil para explicar. El manual es un horror, la tabla de ayudas, una acción. Es que ya teníamos el cachondeo de esta, que es una acción especial normal, o es una acción normal, o es una acción solamente especial. Y ya estábamos con el cachondeo de ese, decía, joder, esto, la nomenclatura de las cartas, lo de normal y especial, todo eso tenía que haberse cambiado. Pero bueno. En fin. Bueno, y vamos con el último. Por cierto, que la partida del 15 días, no sé quién dijo que duraba 2 horas. 2 horas no dura el juego, dura bastante menos. Pero bueno. El último juego que jugamos es el Discoveries, que es del mismo diseñador que el Lewis and Clark, que no me acuerdo ahora mismo. Y es como... Se le suele decir que es como la versión de dados del Lewis and Clark, ¿vale? Porque tiene más o menos un poquito el mismo tema. El mismo tema en cuanto a que es la exploración de los Estados Unidos y tal, porque si tienes que ayudarte con los indios, etcétera, etcétera. El caso es que es una versión de un es una versión, sí, de exploración, pero es un juego de dados de exploración. Y es un juego muy chulo porque tiene una mecánica muy original, que tú tiras los dados. Cada uno tiene un paquete de dados de su color. Entonces tú tiras los dados y con eso vas haciendo acciones en un tablerito individual que tienes. Y ahora, si vas reclutando indios, los indios no solamente te dan un dado extra que va y viene, no voy a explicar todas las mecánicas, pero es un dado extra un poco volátil, y aparte te dan una habilidad especial. Hay nativos que te dan mejoras a la hora de tirar los dados, hay nativos que te dan mejoras, porque esto es como Lewis and Clark, tienes que ir avanzando por el terreno, ¿no? Y hay nativos que te dan mejoras a la hora de avanzar por el terreno, o sea, puedes avanzar de otra manera diferente y tal. Y en todos los tableritos, además, tú coges una carta con una ruta. Y esa ruta te indica los puntos de victoria que te va a dar. El que explore más ruta, que hace más puntos de victoria, pues gana la partida. Hay una pequeña parte de set collection, pero vamos, ni la comento, que si coges cuatro sets, haces no sé cuántos puntos, pero vamos, una tontería. Pero la mecánica principal es estirar los dados, manejar los dados con varias habilidades, ya sea con las habilidades del tablero, con las habilidades de los indios, y ya está. Y la cosa muy, muy chula, muy innovadora que tiene, es la parte del descanso, ¿no? Cuando tú descansas, puedes elegir. Porque cuando tú gastas los dados, van una parte de hay un tablero que se divide en dos partes. Pues cuando salen dos caras, lo pones en ese lado del dado. Y cuando hay otras dos caras, los pones en otro lado. Y todo el mundo pone los dados ahí. ¿Qué es lo que pasa? Que tú cuando descansas puedes elegir o cojo todos los dados del lado izquierdo del tablero, con lo cual me puedo llevar dados de otro jugador, o todos los dados del derecho del tablero, o puedo reclamar todos los dados de mi color, estén donde estén. Entonces, si otro jugador tiene mis dados, me los tiene que dar. Yo descanso, los tiro y los coloco en mi tablero. Y ya está. Y con eso, junto al típico combo ese de usar las habilidades, con eso haces la partida. La verdad es que la partida es muy chula. Empezamos jugando, ¿no? Y tú empiezas un poco a intentar hacer lo que es el descubrimiento, ¿no? Que es lo que te da puntos de victoria. Dice, voy a hacer este, que son facilitos, ¿no? Los de menos puntos de victoria, pues son caminitos más sencillos. Y es igual que el Lewis and Clark. Para tú andar pasitos, pues gastas pocos recursos, pocos dados, ¿vale? Pues un dado de un tipo, otro de otro tipo. Y para ir por la montaña, pues te cuesta más. Entonces gastas más dados y te cuesta más y tal. Y claro, nosotros empezamos la partida, empezamos cada uno haciendo, pues ahora me hago un camino, otro se hace otro camino, tal, más o menos vas puntuando. Hasta que uno de repente, que me parece que fue Valentín a mi izquierda, se hizo un camino doble. ¿Qué es un camino doble? Es cuando tú te haces el camino que tienes en tu tablero individual más uno de los tres que hay para reponer. O sea, si haces un combo y juntas los dos y completas los dos caminos, haces un combo especial que es me llevo las dos cartas y además juego un turno extra. Y claro, y ahí cuando hizo eso Valentín se me abrieron los ojos como platos, porque lo habían explicado, pero yo pensaba que iba a ser, o sea, en la explicación lo habían dicho, no, si haces dos tienes un turno extra, pero yo pensaba que era una acción de esas que iba a salir cada mil años. Y ahí se me bloqueó el cerebro, vaya, pero se me bloqueó, de hecho, de los cuatro jugadores que estábamos jugando, a Iván y a mí se nos dio el juego un ataque de análisis parálisis, pero a mí por lo menos, sobre todo yo cada vez que me llegaba el turno me decían, pero tío, ¿no has pensado lo que tienes que hacer? Digo, ¿qué voy a pensar? Digo, si es que no puedo, tío, es que hay tantas opciones. Dicen, pongo el dado aquí, tiro los dados, recojo los dados, busco un indio, cambio los dados por otro. Tú en tu turno solo haces una acción y hay tantas y tantas y tantas acciones que hacer y todas parecen interesantes y dices, ¿y si hago esto y me lo quitan? Bueno, y os puedo asegurar que durante la partida estuvieron con el cachondeo, pero sí que es verdad que yo tenía una parálisis mental allí y no atinaba. Porque, claro, en el momento en que te das cuenta que tienes que intentar hacer el combo doble, vas a hacer el combo doble, pero es que hacer el combo doble es dificilísimo. Y luego ya, un poco más avanzada la partida, me di un poco más cuenta y dije, mira, voy a poner los dados como a tiro, ¿no? Pones para intentar completar los caminos y no los ejecuto hasta que no veo un combo a tiro. Claro, cuando veías un combo a tiro de dos cartas, lo hacías. Y si no, decía, mira, voy a hacer uno simple y ya está. Y claro, así fue la partida, fuimos todos haciendo caminos, tal. Y el juego está muy, muy chulo porque estás todo el rato tomando decisiones. Son como microdecisiones. Es, ¿tiro los dados o pongo este dado aquí? Eso es todo mi turno. O tiro los dados o pongo este dado aquí. O cojo este dado. O recojo los dados. O uso la habilidad especial esta y cambio las caras de todas por otras y así estás todo el rato, o compro este indio o cambio esto para comprar luego el indio y son todo micro decisiones porque haces una y le toca al siguiente, otra y le toca al siguiente y así, bueno, estuvimos jugando toda la partida haciendo caminos, yo hice dos o tres veces creo que hice el camino doble y eso es lo que te da la victoria porque al final del juego gané yo, me parece, aunque me lo tengo que decir porque me van a impugnar la partida porque hice una pequeña trampilla, pagué una carta que valía dos indios, pagué un solo indio y me di cuenta luego y bueno, el juego es muy chulo, visualmente es precioso, si os gustaron las cartas de Lewis and Clark os va a gustar este porque el tablero es mucho más normalito, no se usa tanto, pero las cartas son preciosas. Además, las cartas son a doble cara, eso es una mecánica muy chula porque por un lado están los caminos que tú vas explorando y por otro lado están los indios. Con lo cual, si en un momento tú contratas un indio, repones del mismo mazo un indio. Y si haces un camino, repones del mismo mazo por el lado del camino. Con lo cual, van saliendo indios y caminos en las partidas diferentes. Igual en una partida, un tío que te da una habilidad de canoa 3 de no sé qué, igual es en esa partida no sale. Había gente que decía en Lewis and Clark, es que te haces ciertos combos, es que aquí no salen todas las cartas. No es que no salgan, una van a salir por un lado, otra van a salir por el otro. Y claro, ya te tienes que comer la cabeza que no veas. De hecho, también hay otra parte muy chula, que es que hay un pequeño set collection que si haces cuatro caminos, cada uno con el iconito del águila, el pez, el no sé qué, si te haces los cuatro iconos, te dan un porrón de puntos. Y claro, yo me intenté hacer el camino y me hice los cuatro iconitos. Y claro, también es arriesgado, porque si no los haces te puntúa menos. En fin, hay un juego muy chulo, muy divertido. La mecánica de dados me pareció una pasada. Y yo creo que ya habiendo jugado una partida, seguro que en la siguiente no me bloqueo tanto y se hace mucho más rápida. La verdad es que la partida duró un par de horas, creo. Y vaya, muy, muy recomendable. Yo, si lo veis por ahí, de hecho, Brack decía que valía 20 y algo euros. Si lo veis por ahí, que no lo vais a ver porque yo estuve mirando en las tiendas online y no lo vi, pero vamos, si lo veis por ahí, merece mucho la pena. Muy divertido, muy chulo. A mí me encantó ahí. Hola a todos, aquí Zalacanto y bienvenidos a Notas del Diseñador. Aquí hablamos de juegos, pero también de sus temas y de lo que hay detrás. Bueno, saludos a todos, otra vez estamos aquí, en una nueva temporada. Como siempre, estoy muy liado y tengo muchos problemas de tiempo. Los programas son cada vez más complicados, con lo cual no sé cuántas veces voy a poder ser regular en el tablero. Lo que sí es cierto es que, por ejemplo, hoy iba a fallar, pero al final me decidí a hacer un programa de última hora con un tema completamente improvisado. Así que ya sabéis cómo suele pasar en estas cosas, cuando uno improvisa o me va a salir una mierda de programa o uno muy bueno. Esperemos que sea lo segundo. Ya sabéis que a veces no me gusta dar pistas de lo que vamos a hablar, ni del juego ni del tema, así que vamos a empezar por el principio y luego veréis hacia dónde os quiero ir llevando. Hoy vamos a hablar, nada más y nada menos, que de Baviera. Baviera, ya lo sabéis, a día de hoy es una parte de Alemania, uno de los Landers, un Lander que está al sur de Alemania, que es muy grande, muy rico, siempre históricamente ha sido una de las partes más ricas de Alemania, católico y generalmente conservador. Esta parte de Alemania, este ducado de Baviera, pues tenía la particularidad además de ser uno de los siete sitios en los que había un elector, había un príncipe elector que podía ser una de las personas que votara al siguiente emperador del Sacro Imperio Germano. La familia que gobernaba Baviera eran los Wittelsbach, que llevaban desde tiempo inmemorial, desde los tiempos medievales, siendo los duques de Baviera. Pero esto cambia en el medio de las guerras napoleónicas. Napoleón, a donde quiera que iba, pues modificaba un poco el mapa de Europa. Creaba una república allí, creaba un estado tapón allá, creaba lo que le iba saliendo. Y en Baviera decidió que lo mejor que podía hacer era convertirla de ducado en un reino independiente y convertir a los Wittelsbach en reyes de Baviera. Supongo que la idea que tendría Napoleón sería que Baviera, como reino independiente, sirviera un poco de contrapeso dentro del Sacro Imperio, o de lo que ya quedaba el Sacro Imperio en aquellos tiempos, entre los otros grandes jugadores en aquellos tiempos, Prusia en el norte y Austria en el sur. Y es que aunque tradicionalmente los Habsburgo y la casa que gobernaba en Austria habían sido los emperadores del Sacro Imperio, era una formalidad realmente, no había ninguna elección ni había otros candidatos, pues con el tiempo los prusianos habían empezado a despegar. Y había en aquellos tiempos en la proto-Alemania pues dos facciones rivales, aquellos que apoyaban a Prusia, que era un estado reciente, más moderno, protestante, y los que apoyaban a los austriacos, que eran católicos del sur y que habían sido tradicionalmente los gobernantes del Sacro Imperio. Los bávaros estaban contentos de ver que ellos podían servir de contrapeso entre los dos y que podían ser pues unas personas que tuvieran una sensibilidad distinta, que fueran una tercera facción dentro del imperio. El problema es que, como siempre en aquellos tiempos en los que había monarquías, de lo que iba a depender que Baviera creciera o no creciera, o fuera relevante o no fuera relevante, era el tener buenos reyes. Y los Wittelsbach, que fueron los primeros reyes de Alemania, de Baviera, pues no estuvieron a la altura de lo que se esperaba de ellos. El primero de renombre es Ludwig I. Ludwig I fue un rey que intentó primero ser un patrón de las artes y de las ciencias en Baviera, recuperó el centro histórico de Múnich, pero tenía un pequeño problema, y es que Ludwig era un mujeriego empedernido. Tenía amorío, se iba con todas, y tuvo el tremendo error de enamorarse y tener como consorte y como amante a una señora llamada Lola Montez. Quizá os suene, si como yo habéis leído las novelas de Harry Flashman, la Lola Montez esta es una persona que daría para un podcast de por sí. Así que diseñadores de juegos, ya lo sabéis, diseñar un juego sobre Lola Montez para que pueda hablar de ella, y que venía siendo una señora irlandesa que se hacía pasar por una aristócrata española y que se dedicaba a andar rondando a los sitios de pasta, las cortes, para andar seduciendo, mangoneando, buscando fortunas, este tipo de cosas. Ludwig estaba completamente enamorada de ella, la nombró duquesa, Lola empezó a malmeter en asuntos políticos y empezó la gente a llevarse mal con ella. Y en 1848, cuando estallan toda una serie de revoluciones en Europa, Ludwig es destronado. Y la razón principal es que no tenía apoyos por ningún lado. Los jóvenes, los estudiantes, querían echarlo para acabar con una monarquía y poner una monarquía constitucional, y la mayoría de la gente más conservadora pues quería acabar con el rey este, que era un mujeriego y que había puesto a una extranjera de duquesa y de consorte en el trono. Finalmente triunfa la revolución, Lola Montez tiene que escapar a Estados Unidos y después acabará otra vez de vuelta en Europa, luego acabará en Australia y tendrá una vida plena. Y Ludwig, viendo que tiene que ser un monarca constitucional, decide que no, que eso no es para él, que él es un monarca absoluto como los viejos tiempos, y decide abdicar en su hijo Maximilian. Maximilian también intentó ser un buen rey, pero tampoco estuvo a la altura de las expectativas. No era como su padre, no era un fantasioso, no era un mujeriego, sino que era una persona mucho más cerebral, mucho más fría. Él no estaba preparado para ejercer en el trono y, de hecho, él nunca quiso ser rey, pero aceptó el papel que le pusieron delante. Él había nacido para ser profesor, le gustaba estudiar, le gustaban los libros, le gustaba dar grandes paseos por el monte. Maximilian, además, estaba casado con una princesa prusiana y ambos empezaron a tener hijos. La verdad es que Maximilian no es demasiado importante para nuestra historia. Su reinado fue corto y su reinado no tuvo nada remarcable. Así que lo mejor es que pasemos a su hijo. Su primer hijo, su primogénito, iba a llamarse Otto. Pero cuando le iban a poner el nombre, el padre, Ludwig, quiso que le llamaran como él. Así que el primer hijo de Maximilian acabó llamándose Ludwig. Y el segundo, por cierto, le pondrían Otto. Ludwig, quien pronto sería Ludwig II de Baviera, pues era un chico. Y era un chico que se crió de una manera bastante difícil. Él vivía aislado en el palacio, vivían en un palacio que no estaba en Múnich, sino que estaba a las afueras, al lado de un lago, en una región más remota, y no tenía nadie ni amigos con los que criarse. Además, tenía un problema, y es que sus padres pues no eran los mejores padres del mundo. La madre no era muy comunicativa, el padre prefería pasar de él y dejar que lo educaran pues los educadores o los maestros que tuviera. Hay una anécdota muy divertida en que los consejeros del trono aconsejan a Maximilian que se lleve a Ludwig a dar paseos por el bosque cuando vaya por ahí. Y Maximilian le responde, bueno, está bien, pero ¿de qué demonios voy a hablar yo con el niño? No eran, como os decía, los mejores padres del mundo. Ludwig se crió con los mejores educadores y con los mejores maestros que pudieron encontrar, pero le faltó el amor paterno. Y más sobre todo cuando su hermano pequeño, Otto, se descubriría que tenía alucinaciones y que sufría de esquizofrenia. Entonces todas las atenciones fueron para él. Ludwig se crió un poco en soledad, de forma introspectiva, y se convirtió en un ávido devorador de libros. Le encantaban sobre todo las historias fantásticas, las historias de mitología griega, sobre todo de mitología alemana, y le encantaban las historias bíblicas. Era un devoto, se convirtió también en un devoto católico. Finalmente acabó pareciéndose bastante más a su abuelo que a su padre. Era una persona más fantasiosa, más ensimismada en sí mismo, pero que carecía del carácter hablador de su abuelo y el carácter mujeriego. Ludwig era mucho más introspectivo, mucho más callado y le molestaban las multitudes e intentaba rehuirlas. Y si hay que decir algo que marcara un antes y un después en la vida de Ludwig, es a partir de los 13 años cuando descubre las obras de Richard Wagner. Sí, el Richard Wagner en el que todos estáis pensando, el músico, compositor de óperas y las historias que contaba Wagner en sus óperas, su estilo extraño y sus constantes referencias mitológicas cautivaron por completo a Ludwig. Tanto lo cautivaron y tanta devoción tenía por Wagner que cuando él asciende al trono, su padre muere muy pronto, cuando Ludwig tiene 18 años, las buenas lenguas dicen que de una sepsis, las malas dicen que de una sífilis, pues una de las primeras medidas que tomará será traer a Wagner a la corte de Baviera. Esto ocurre en el año 1864, en un momento en que a Wagner le salvan la vida, el Ludwig, porque estaba arruinado, perdido, sin un chavo y era completamente expulsado de todos los sitios por los que andaba. Aunque Wagner sea muy reconocido a día de hoy, en vida pues era una figura incómoda para que estuviera en varios sitios. Tenía unas actitudes políticas, una vida extravagante y no acababa de encajar. Había diferentes principados alemanes que lo habían expulsado. Y además, por hacer sus obras, que en aquellos tiempos muchas personas pensaban que no se podían representar, pues estaba siempre en constantes apuros económicas. Y en ese momento, en que estaba muy desesperado, pues de repente le llega un aviso de que el rey Ludwig de Baviera le dice: ven para aquí ya, Wagner, te voy a dar todo lo que quieras y todo el dinero que necesites para hacer las obras que quieras. Ni que decir que Wagner fue corriendo para allá. Wagner estuvo un año entero en Baviera en que lo colmaron de todas las atenciones. Crearon un nuevo palacio de la ópera para él, le dieron todo el dinero que necesitó, le construyeron un pequeño palacio para que estuviera cómodo y pudiera componer lo que quisiera. El problema es que, como os decía, la figura de Wagner era incómoda, tenía ideas políticas liberales, tenía las ideas de reunificación alemana. Era un tío temperamental que te la acababa montando, tenía un estilo de vida extravagante, tenía un amorío, por ejemplo, en aquellos tiempos con la hija de Liszt, así que los conservadores bávaros y los miembros del gobierno no les caía nada bien y le pidieron a Ludwig que lo echara, que esto tenía que acabarse ya. Y Ludwig, pues con lágrimas en los ojos, le tuvo que comunicar a Wagner que se tenía que ir, aunque le buscó refugio en Suiza y durante tiempo lo siguió manteniendo. Pero el fin de la relación con Wagner no marcaría el fin de las tensiones de Ludwig con los parlamentarios y con el gobierno bávaro, porque Ludwig no era el rey que estaban esperando. Pues era introvertido, como os decía, no le gustaban las multitudes ni los actos públicos, con lo que tampoco servía como figura real. Le molestaba ir a Múnich, porque allí todo era trabajo y buscar leyes y aprobar y hablar con consejeros. Él prefería tener un estilo de vida ausente en su palacio. Y bueno, pues la gente del gobierno prefirió dejarlo estar mientras no molestara demasiado. Tampoco es que Ludwig tuviera mucho margen para hacer nada. A pocos años de su reinado, en 1866, se desató la guerra entre Prusia y Austria, una guerra que tenía como objetivo dirimir quién de los dos iba a ser la parte principal de Alemania, quién de los dos iba a ser el que se llevara el gato al agua en la reunificación, que era uno de los temas de los que se estaba hablando durante bastante tiempo. Al final ganaron los prusianos, Ludwig decidió aliarse con los austriacos, un error fatal, por el cual acabó perdiendo la guerra y firmando un tratado de ayuda militar a Prusia. En los siguientes años, Ludwig tendría un estilo de vida bastante introvertido en su castillo. Pasaría bastante de los temas políticos y no tendría demasiados amigos. Estaba solo, cenaba solo, no tenía consejeros ni nadie que lo visitara y probablemente su mejor amiga era una persona que era tan fantasiosa como él. Una prima suya llamada Sisi. Sí, sé lo que estáis pensando. Es a Sisi. Sisi, la emperatriz de Austria. Entre los dos eran amigos, hablaban mucho, se corteaban correspondencia y se visitaban el uno al otro. Sisi tenía una hermana pequeña llamada Sofía. y a Sofía, al igual que Ludwig, le gustaba Wagner. Y con el tiempo, pues sí los presentó y esperó que saliera algo bueno de todo esto. Esto vendría a ser, a día de hoy, si hubieran conocido, pues en un foro de internet de admiradores de Wagner. Pues en aquellos tiempos les se presentaron. Oye, ¿quién eres tú? ¿Quién soy yo? A los dos nos gusta Wagner. Bueno, casémonos, hagamos una familia real y todo este tipo de cosas. Durante un tiempo, pues los bávaros estuvieron encantados, se hacían fotos reales, la boda se anunciaba, pero se iba retrasando poco a poco. Y finalmente Ludwig decidió cancelar la boda y no casarse con Sofía. Y después de eso no se le conocerían más mujeres y acabaría hasta el fin de sus días siendo soltero. Y es que probablemente y casi con toda seguridad Ludwig era homosexual. A mí estas afirmaciones siempre me gusta cogerlas bastante con pinzas porque, claro, en los últimos años, desde que ser homosexual, gay, no es una cosa que esté tan mal vista, pues hay toda una corriente de revisionismo histórico que a veces parece que tienen razón y hay otras veces que parece que intentan justificar un comportamiento raro de un tío, pues diciendo simplemente que era homosexual y es una paja mental que tiene un historiador. Con Ludwig hay bastante disputa entre los que piensan que sí y los que piensan que no. El artículo de Wikipedia es uno de estos en los que van borrando para un lado o van corrigiendo para el otro. Pero al menos yo, en este caso, me inclino a estar en el bando de los que piensan que Ludwig era homosexual y que Ludwig tenía deseos carnales por otros hombres. Le he echado un ojo a las cartas que escribía a sus amigos y la verdad es que, claro, estas cosas no se dicen explícitamente, pero leyéndolas y viéndolas, pues sí que te queda una idea de que el tío o era muy devoto de sus amigos o realmente había algo detrás. El primer amante que se le conoce o que se le atribuye o no a Ludwig era un tipo llamado Paul von Turnantaxis, un amigo de la infancia. Y sí, los de juegos de mesa sé lo que estáis pensando. Paul von Turnantaxis es de la familia de los Turnantaxis, de que tienen todo que ver con el juego que tiene el mismo nombre. Parece ser que él y Ludwig tuvieron un amorío y los padres los acabaron separando. Pero claro, otra cosa es que ahora, conociendo este dato de que Ludwig era homosexual o que se sentía atraído por otros hombres, pues la historia con Richard Wagner cobra un nuevo sentido. Wagner rondaba los 50 y era heterosexual, tenía amoríos antes, después y mientras estuvo en Baviera, y Ludwig era un chaval de 20 años impresionable y que veía en Wagner un dios, un ídolo, una persona a la que adorar. Y al menos, si no física, pues seguro que platónicamente saltaban las chispas allí. Wagner contaba, en la primera vez que conoció a Ludwig, que le impresionó, pero que lo consideraba un alma cándida, una persona a la que el mundo probablemente se acabaría comiendo. Y cuentan por ahí que en el momento que Ludwig tuvo que expulsar a Wagner de Baviera, él se ofreció a abdicar, a ceder el trono y escapar con él los dos juntos a Suiza. Ni que decir tiene que Wagner dijo, no te preocupes, ya me voy yo solo, tú quédate aquí y gobierna. Pero bueno, quitando los sueños adolescentes y los amores adolescentes inalcanzables, Ludwig tuvo toda una serie, se le atribuyen toda una serie de amoríos con otros hombres durante el resto de su vida. Productores de teatro, arquitectos, toda una serie de gente con la que tenía reuniones allá en su castillo. Para mí, quizá la historia que me parece más genial, no porque se tengan datos de ella, sino porque me parece arquetípica y de novela, es la que tuvo con el jefe de las caballerizas de palacio. Un tal Richard Horning, que era el encargado de las cuadras y que compartía con Ludwig su amor por los caballos. Juntos se reunían en las caballerizas, daban largos paseos a caballo y vamos, es que es una historia tan arquetípica que tiene que haber sido verdad. Imaginaros simplemente, él, un príncipe bávaro de refinados modales, de repente se enamora de su alma gemela, un prusiano alto, rubio, de ojos azules, que huele a estiércol y a tabaco y que vive en unas cuadras. Juntos hicieron retemblar los cimientos de las monarquías europeas. Vamos, es que me estoy imaginando incluso la portada de la novela. Pero bueno, menos coñas con esto, porque parece ser que Ludwig nunca llegó a admitir completamente del todo los deseos que tenía y la condición que tenía. Como os decía, era un ferviente católico y probablemente estuvo durante mucho tiempo atormentado por lo que era y el problema de que no lo podía aceptar nadie en la sociedad, incluso él mismo no se aceptaba. A los pocos años, en 1870, ocurre otro suceso internacional que afecta a la vida de Ludwig. Bismarck, el canciller prusiano de hierro, crea una guerra ficticia con Francia, que obliga a Francia a declarar la guerra a Alemania, lo provoca él, y esto era toda una trama que tenía él para que en la guerra los estados alemanes del sur apoyaran a los estados del norte y juntos, luchando contra Francia en una guerra, tuvieran una base para unificar Alemania. Es la famosa guerra franco-prusiana de 1870. Gana Prusia en muy pocas semanas y consigue Bismarck lo que quería. Los estados alemanes se reunifican en el nuevo imperio alemán. Ludwig, como era un ferviente admirador de Wagner, apoya todo este tinglado. Pero pese a su apoyo, pues de repente se da cuenta de que Bismarck ha aprovechado esto para quitarle su condición de rey y que Baviera pasará a ser un estado integrado dentro del Imperio Alemán y perdiendo atribuciones. Seguirá siendo un estado importante, pero ya no será un estado independiente per se. Ya no puede dirigir la política exterior ni dedicarse a los grandes asuntos de diplomacia y todas las labores que le quedan por hacer políticamente son cosas de política local bávaras. Así que Ludwig pues cada vez se retrae más de sus atribuciones como monarca. Se aísla en el castillo de sus padres, no le gusta el gobierno, no le funcionan sus relaciones con mujeres ni tampoco las de con hombres, de haberlas. Y además tampoco le dejan tener a Richard Wagner. No sabe muy bien qué hacer con su existencia. Así que al cabo de un tiempo sale con un plan que es la idea de crear un nuevo castillo, una nueva residencia para el dirigente de Baviera. En la zona en la que vivía Ludwig, en el castillo en el que vivía Ludwig, el castillo de sus padres, existían tres castillos antiguamente. Uno de ellos era en el que estaban ahora, que había sido reformado y se había convertido en un palacio. Pero había otro castillo anterior que estaba en lo alto de una montaña y que tenía la típica función de los castillos antiguos de servir de fortaleza defensiva. Ahí es donde Ludwig se plantea crear el nuevo castillo de Neuschwanstein, literalmente el castillo del cisne de piedra. Pero Ludwig creará el nuevo castillo a su manera. Para que os hagáis una idea, el castillo lo acabará construyendo, aunque había arquitectos, pues un diseñador de escenarios de teatros, Christian Jank, y él tendrá gran parte de la toma de decisiones de cómo hacer el castillo. Y la idea de Ludwig es hacer una fortaleza que fuera teatral, que fuera mágica, que fuera parecida a la que había en las representaciones de Richard Wagner. Una fortaleza que evocara un pasado mítico alemán de caballeros mágicos y que fuera casi pues de cuento de hadas. Probablemente hayáis visto alguna de foto de este castillo. Es el famoso castillo este en el que Disney se inspiró para hacer el de la Bella Durmiente, de muros blancos, tejados azules y colocado en lo alto de una montaña. Un castillo irreal que nunca hubiera existido de esa manera en época medieval. Este castillo no tenía muros ni tenía forma defensiva y estaba construida en lo alto de una montaña, ocupándola toda. Para construirla se necesitó un esfuerzo enorme. Empezó a construirse en 1868 y no se acabó hasta el año 82. Se necesitaron grúas a vapor que movieran todos los materiales a la parte de arriba de la montaña. Y el castillo acabó finalmente a todas luces inacabado. De las 200 salas planeadas, solo se acabaron construyendo por completo 15. Y además, aunque fuera un castillo, por dentro tenía todas las comodidades modernas: agua caliente, cierta calefacción, incluso un teléfono. Y además las salas estarían decoradas, aparte de con muchísimos lujos y muchísimas ornamentaciones y muebles carísimos, con frescos que evocaban a las óperas de Wagner. El propio palacio tendría un teatro de la ópera integrado que estaría permanentemente fijado para hacer una representación de una ópera de Wagner. Y muchas más cosas de lo más osadas. El castillo incluso tiene una gruta subterránea que se ilumina con luces de colores diferentes y que se intentaba representar la gruta de Venus, donde uno de los héroes de las óperas de Wagner quedaba atrapado al principio de una de las obras. Y para colmo, el castillo incluso tendría un salón del trono único en toda Europa. Un salón del trono único porque no tenía trono, simplemente era una sala de exaltación de la nobleza, una sala de exaltación de los reyes de Baviera. Y es que el salón del trono no tenía trono porque Ludwig nunca tuvo interés en gobernar desde ahí. El castillo no tenía ninguna función, no iba a ser un castillo de estado, ni iba a albergar allí el trono, ni iba a mover el gobierno allí, ni nada por el estilo. Era simplemente una puesta en escena teatral, una idea de hacer un castillo bonito por hacer un castillo bonito, pero un castillo en el que se gastó la friolera de 6,2 millones de marcos, para un castillo además en el que Ludwig apenas viviría unos 180 días de su vida. Esto no hubiera pasado de ser una excentricidad más de Ludwig si no fuera porque mientras estaba el castillo construyéndose, empezó a construir un segundo castillo. Bueno, esta vez un palacete bastante más modesto. En una antigua cabaña de su padre, más allá en las montañas, en otro sitio, pues decidió reformarla para convertirla en una especie de palacio de verano, a la imagen y semejanza de un pequeño palacete de verano aislado que existía en Versalles, el Palacio de Triarón. Y de repente la cabaña de caza acabó convirtiéndose en un auténtico palacio. Este sí que tendría una atribución y sí que pasaría bastante más tiempo en el Ludwig. Era el sitio a donde le gustaba ir para estar más alejado todavía del mundo. Linerhof estaría lleno de diferentes habitaciones de lo más curiosas. Un palacio, una sala de espejos, un comedor enorme y gigantesco, que además tenía la particularidad de que la mesa se bajaba por una trampilla, de manera que Ludwig podía acabar de cenar y que los sirvientes ni siquiera hicieran acto de presencia para recoger la mesa. Una sala morisca, estupenda, si te apetece dedicarte a fumar opio a lo loco. Y alrededor de la cabaña de caza y del palacio empezaron a aparecer numerosos pabellones con diferentes atribuciones. Pues una pequeña cabaña parecida a la de una de las óperas de Wagner, con árboles artificiales todo alrededor, y otra cueva subterránea con un lago donde poderte dar baños. Y además esa cueva también con luces multicolor, con formas para calentar el agua y con un pequeño conservatorio de música al lado de la gruta para que pudieran dar conciertos mientras Ludwig se daba un baño nocturno. También sin acabar, y acabaría costando una friolera de 8,5 millones de marcos, más incluso que el castillo anterior. Y bueno, esto podía haber pasado también como una excentricidad seguida de otra excentricidad, si no fuera porque de repente Ludwig empezó a plantear que necesitaba un tercer palacio y hacer algo de verdad esta vez grande, no como los anteriores. Y empezó a plantearse la idea de hacer el castillo, bueno, el palacio de Herrenkinse. La idea era hacer un palacio como el de Versalles, una especie de réplica de Versalles, pero más grande. Así que empezó a construirlo. Y es curioso porque incluso hay partes de Versalles que se han destruido y que las únicas reproducciones que quedan a día de hoy, que puedes visitar, están en el castillo este de Ludwig. Él empezó a construir un Versalles, pero más grande, con una sala de lectura que tenía 70 candelabros que había que encender con que los sirvientes tenían que encender todas las noches, múltiples salas, más grandes incluso que las de Versalles, y para cuando fue pasando el ámbito de construcción, pues Ludwig había construido solo la parte central y quedaban las exteriores, si no acabaría siendo incluso más grande que Versalles y con más complicaciones por reconstruirlo, porque lo que no os estoy diciendo es que este palacio además estaba colocado en un lago alpino en el medio de las montañas y que llegar allí era un auténtico infierno y mover toda la construcción ahí era una auténtica locura. Y además lo peor de todo es que Ludwig no tenía ninguna intención de utilizar este palacio para nada. A lo largo de su vida, Ludwig pasó 9 noches en ese castillo. Un castillo que le costó tanto o incluso más que los otros 2 castillos juntos, alrededor de 16 millones de marcos. Y claro, este es el momento en que la gente del gobierno de Baviera empieza a decirle a Ludwig: vamos a ver, ¿a dónde vamos? ¿Qué estamos haciendo aquí? Y Ludwig se lo dijo muy claro: pues estamos haciendo castillos. Y ahora, en cuanto estos estén un poco más o menos terminados, pues tengo una idea que va a ser coger el castillo de Falkenstein y reconstruirlo como un castillo gótico. Y luego voy a hacer pues una pagoda oriental que va a ser la más grande de Europa. Y después un castillo bizantino en las antiguas ruinas de este. Y lo tengo ya todo preparado para lo que me queda de vida. Y claro, y la gente del gobierno de Baviera fue diciendo: un Dios mío en la que nos hemos metido. Y claro, y esto nos lleva a la pregunta de cómo demonios Ludwig hacía para pagar todo esto. Bueno, pues parece ser que pese a lo que durante mucho tiempo se había comentado, Ludwig no utilizó las arcas públicas nunca para pagar los castillos. Él iba pagando con el dinero que le daba el Estado por ser rey y en cuanto se le acabó, porque por supuesto que se le acabó, empezó a pedir préstamos y préstamos y más préstamos. De manera que, aunque el Estado de Baviera no estaba arruinado y nada así, pues el rey acumulaba unas deudas considerables. Ya nadie quería prestarle dinero, le había pedido dinero a los sultanes otomanos, a los banqueros ingleses, y Ludwig empezaba a pasar apuros económicos, pero eso nada le importaba. Él quería seguir con sus sueños de construir y ya se le ocurriría alguna manera de ir pagándolo todo. En 1886 incluso sería demandado por deudas y los ministros de Baviera dirían que esto ya era el colmo, que era un descrédito que el rey de Baviera fuera acusado por deudas por sus locas construcciones que estaban sembrando todo el país. Así que decidieron que tenían que tomar cartas en el asunto. Hablaron con Ludwig muy seriamente por última vez y Ludwig, viendo que los ministros no estaban por la labor, pues decidió y amenazó con cambiar a todo el gobierno, una prerrogativa que tenía. Y pues el gobierno, viendo lo que pasaba y que iban a perder todos el trabajo, pues decidieron contraatacar e intentar derrocar o hacer abdicar a Ludwig de la manera que fuera. Y la manera más lógica que se les ocurrió fue ir a hablar con el tío de Ludwig, el hermano del padre de Ludwig, un tal Joseph Luz. Y le plantearon la idea de que Ludwig estaba loco y que había que hacerle abdicar y que él tenía que pasar a ser el príncipe regente, aunque Ludwig siguiera siendo el príncipe de Baviera. Y Joseph Luz les dijo que no lo pensaba hacer a menos que él tuviera pruebas evidentes de que realmente Ludwig estaba loco. Esto de la locura, no penséis de todas formas que venía por la idea de los castillos, sino que era algo muy habitual. Varios miembros de la familia de Ludwig habían manifestado síntomas de estar bastante desequilibrados. No por nada, sino simplemente pensad que estamos hablando de señores que son príncipes alemanes del siglo XVIII y que llevan unas cuantas generaciones casándose con sus primas como si fueran paletos de los pantanos americanos. La consanguinidad y los desequilibrios estaban ahí a la orden del día. Ya os había comentado que Otto, el hermano pequeño de Ludwig, tenía alucinaciones y a veces bordeaba la esquizofrenia. Pero sin duda, mi locura favorita de la familia de Ludwig era la que tenía su tía, Alexandra. Estaba recluida en un convento porque tenía la fijación que de pequeña había engullido un piano de cristal. Y que ese piano estaba dentro de ella y que si no se andaba con mucho cuidado, pues podía romperse dentro de su estómago. Contaban que la tal señora pues incluso pasaba por las puertas muy despacito y de lado para que el piano no diera contra los bordes. Bueno, el caso es que como fuera, el gobierno de Baviera contrató a una serie de expertos en psiquiatría, encabezados por un tal doctor Bernard Borguden, y sobre todo consiguieron la ayuda del conde von Holstein. Este era un personaje local, un noble local, que se la tenía jurada a Ludwig, que pensaba que Ludwig estaba gobernando mal el país y que había que poner a otra persona en el puesto. Holstein, por medio de sobornos y por medio de amenazas y por medio de hacerse valer de su cargo, fue consiguiendo no pruebas, sino pequeñas anécdotas que se comentaban sobre Ludwig y sus excentricidades, pues que comía comía en el exterior, incluso en invierno, que se ponía chaquetones, incluso en verano, que una vez había robado de pequeño una tienda y que había dicho que daba igual porque todo iba a ser suyo cuando fuera rey de Baviera, pues que se decía que comía, que él creía que comía con personajes históricos como María Antonieta. A Ludwig nunca lo examinaron los psiquiatras estos, ni le hicieron ningún tipo de análisis ni de diagnóstico. Simplemente lo que hicieron fue presentarle al tío pues todas las anécdotas que fue cosechando von Holstein, pasadas por el tamiz y por los comentarios del equipo de psicólogos. Seguramente, según los estándares modernos, cualquier análisis psicológico que le hicieran a Ludwig demostraría que no estaba loco. Simplemente era un tío excéntrico que tenía pasta a esgalla y poder a esgalla. Su prima, lo explicaba bastante bien. Hablando de Ludwig, que una vez que se supo todo esto, ella decía, no está loco, lo que ocurre es que no es suficientemente excéntrico como para no poder relacionarse bien con la gente normal. Pero sea como fuere, la gente de Baviera quería apartarlo del medio, ellos preferían tener un rey más convencional y no una persona que se gastara su pasta y que fuera acusado de deudas. Y decidieron, bueno, mostrar las evidencias al tío de Ludwig, este se proclamó regente y procedieron a intentar arrestarlo. Una comisión de gobierno se presentó en el castillo de Neuschwanstein intentando que Ludwig fuera capturado, pero él se encerró en el castillo, la policía lo apoyaba, los campesinos locales lo apoyaban, una duquesa local, una tal Esfera von Trusven, se encaró con la comisión sombrilla en mano y se lió a golpes hasta que los dispersó. Pero la cosa no estaba para coñas. Volvieron con más tropas y, aunque los amigos intentaron aconsejarle a Ludwig que escapara, que huyera a Suiza, que huyera a otro sitio, él intentó hacer una proclama diciendo que él seguía siendo el rey y que la gente de Baviera tenía que apoyarlo, pero la proclama fue secuestrada, los periódicos nunca se distribuyeron y al final acabaron capturándolo. Bastante famosa es la frase que Ludwig dice en el momento en que lo capturan. A uno de los psicólogos jefe, en el momento en que se lo están llevando, le espeta algo así como: ¿cómo es posible que me estéis declarando loco si ninguno de vosotros jamás me ha examinado? Y la verdad es que para una persona que estaba siendo declarada loca tiene bastante sentido. Poco después de todo esto, Ludwig sería recluido en un castillo cercano, otro castillo llamado Schlossberg, como hay muchos por allí, junto con el psiquiatra jefe del equipo. La idea con la que se trabajaba es que el psicólogo y Ludwig quedarían retenidos ahí y lo intentarían tratar, y que mientras el príncipe regente, el tío, sería el tipo que gobernara en Baviera durante todo el tiempo que pudieran. Pero las cosas fueron de otra manera. Al día siguiente de empezar su cautiverio en el castillo, Ludwig intentó ir a una misa, pero no se lo permitieron, y después comió copiosamente, y él y el psicólogo fueron a dar un relajante paseo por el lago. Cayó la noche, no volvieron, empezó a haber una tormenta, y al día siguiente los encontraron a los dos ahogados en el lago. Y algunas circunstancias bastante extrañas. Aparecieron flotando en la orilla, donde el agua no cubría. El cuerpo del psicólogo presentaba restos de pelea, golpes en la nuca, marcas de haber intentado ser estrangulado. Pero a partir de ahí los informes varían. Hay informes que dicen que los pulmones de Ludwig no tenían agua. Otros que sí. Algunas personas dicen que el cadáver de Ludwig tenía tiros, otros que no. Aún a día de hoy, el misterio rodea la muerte de Ludwig de Baviera. La versión oficial que había en su día es que Ludwig había atacado al psicólogo y que luego había intentado huir nadando por el lago y se había ahogado. Lo cual es bastante curioso y raro, porque Ludwig era un buen nadador desde pequeño. Pero hay teorías para todos los gustos. El problema es que la autopsia que se hizo al cadáver no fue una autopsia muy ortodoxa. No intentaba dilucidar las causas de la muerte, y más bien parece una especie de documento de frenología. Ya sabéis, esa ciencia que intentaba explicar todos los comportamientos por la forma del cráneo y del cerebro. Bueno, pues en esa autopsia el mayor interés y en lo que se hace hincapié es en intentar explicar por la forma del cerebro de Ludwig y certificar que él realmente estaba loco más allá de ninguna duda. Hay muchas teorías aparte de la oficial. Por ejemplo, un pescador, el pescador de Ludwig, el pescador oficial de Ludwig, un tal Jacob Liddell, asegura y jura y perjura que él fue contratado por Ludwig para esperarle en el lago y cuando estuviera paseando escaparse del psicólogo e intentar fugarse. Pero parece ser que policías de secreto los vigilaban y en el forcejeo subsiguiente, mientras intentaba escapar, a Ludwig le pegaron un par de tiros y cayó muerto. Hay otras teorías, cada año sale alguna nueva, con lo cual no hay ninguna conclusión, pero coger simplemente la que os guste más. Lo que fuera es que Ludwig acabó ahí sus días. La jefatura de Estado pasó a su hermano, Otto, que como sabéis estaba loco, y el príncipe regente siguió siendo su tío. Una de las primeras medidas que dio a los pocos días de que tomara el poder fue paralizar la construcción de todos los castillos de Ludwig. Claro, en su momento, Ludwig, después de todo esto, pese a haber muerto joven y ser adorado por una parte del pueblo, quedó como una figura negativa en Baviera. Pues había sido un rey manirroto, el rey loco, el rey que se había gastado el dinero del reino y que había arruinado las arcas, aunque eso no fuera del todo cierto, pero esa fue la idea que quedó. Y no ayudó nada, y ni ayuda nada a día de hoy, al intentar descubrir el enigma de Ludwig, el hecho de que sus escritos personales desaparecieran durante la Segunda Guerra Mundial. Mucho de las cosas que podemos saber de Ludwig se conservan gracias a que se conserva en las actas que lo condenaron y que lo desprestigiaron como loco. Y muchas de esas cosas y muchas de esas anécdotas que podéis leer en muchos sitios, pues hay que cogerlas un poquillo con pinzas. Poco a poco se van encontrando algunos escritos del puño y letra de Ludwig que nos hablan un poco de cómo era la persona. Pero tampoco hace demasiada falta, porque a día de hoy hay un culto de la personalidad en Baviera por Ludwig. Su figura ha conseguido ser finalmente reivindicada. A día de hoy hay muchísima gente que piensa que fue el mejor rey que tuvieron en Baviera en el corto periodo en que fueron un reino. Y la culpa de eso no la tienen ni su actitud, ni una reconstrucción histórica, ni una biografía. La tienen las propias obras que hizo Ludwig. Los castillos. Porque al poco de morir, la segunda, una de las otras medidas que tomó su tío fue abrir los castillos al público. Y pronto se convirtieron en enormes centros turísticos. Al año, a lo largo de los años, millones y millones de turistas han ido a ver los castillos de Ludwig, que son poco menos que las pirámides de Baviera. Unos castillos preciosos, de cuento de hadas, construidos de una forma irreal, en medio de las montañas más inaccesibles. Y lo que es lo mejor, el coste que tuvieron los castillos para las arcas de Baviera ha sido compensado con creces con todo el turismo que han atraído. Al final, y pese a todas las locuras de Ludwig, él tenía un poco de razón en hacer cosas bonitas simplemente porque eran bonitas. Bien, como ya os podéis haber ido imaginando, sobre todo el sector que me escucha que está más pendiente de novedades, el juego del que voy a hablar no es nada más y nada menos que Los Castillos del Rey Loco Ludwig, The Castles of Mad King Ludwig, de Ted Alpas. Es un juego del año 2014, ya veis que me voy actualizando, jugando cosas más recientes, y es un juego de 1 a 4 jugadores, tiene una versión en solitario, pero se puede jugar hasta 4, y que dura una orilla, orilla y media de duración. Es curioso lo del diseñador este, porque aunque tiene pocos juegos, yo lo conozco desde hace tiempo, desde que estoy más metido en este mundillo, porque el tal Ted Alpas es un tío que pues era un habitual de Wargame Geek, aparecía por ahí, tenía un webcómic en el que hablaba sobre juegos, se llamaba Board to Pieces o algo así, y que era bastante malo y bastante aburrido, y que luego el tío empezó diseñando tableros de expansiones para la Age of Steam. Tableros muy buenos, todo hay que decirlo. A mí creo que de los juegos, las expansiones de Age of Steam, las que más me gustan son los tableros de Ted Alpas, y sobre todo el que tiene de California, de la zona en la que vive él, que es, la verdad, de los mejores. Pero bueno, parecía que el tío no salía de ahí. Había formado una compañía con la cual publicaba los mapas y que también publicaba algunos juegos, pero parecían pequeños juegos de cartas, variaciones del Werewolf, del juego este que es un juego tradicional casi. Pero de repente el tío empezó a dar el salto y empezó a publicar cosas más serias, juegos que cosecharon buenas críticas y que parece ser que estaban bien, pues el Suburbia, las expansiones del Suburbia, el Subdivision, y el tío poco a poco se va convirtiendo en un diseñador que, bueno, oye, que tiene sus cosas y que es interesante. El juego este, el de los castillos del rey Ludwig, es una evolución del sistema que tiene en el Suburbia. Yo no he jugado a él, ni tampoco he jugado al Subdivision ni a ninguno de estos, pero por lo que he estado viendo en alguna videoreseña o algo así, es el mismo tipo de juego, un juego en el que tú vas colocando losetas, construyendo algo, y las losetas se retroalimentan entre sí. Al colocar losetas desencadenas efectos y pasan cosas. Suburbia es un juego sobre construcción de ciudades, una especie de Sin City, y para este otro juego que ha sacado, pues decidió ponerle un tema histórico, que es el tema del que hablo en la parte histórica, el tema del rey Ludwig y su construcción de palacios. Por supuesto, el tema está absolutamente pegado y no tiene ningún sentido. Parece ser que debe ser una excusa para poder venderlo en Alemania con un rey alemán e intentar venderlo mejor en la feria de Essen o algo así. En el juego se supone que somos constructores que competimos por el favor del rey Ludwig y que vamos construyendo un palacio, y hay que ir siguiendo un poco los deseos del rey para construir el palacio que más le guste y que va a ser el que más puntos de victoria nos dé y el que nos haga ganar la partida. Básicamente en el juego, por contarlo muy por encima, lo que hay es que primero se sacan unas losetas de objetivos, que son aleatorias. Hay muchas y van a salir 4. Y esas losetas le van a dar, son los deseos del rey, lo que quiere el monarca, que tenga el palacio. Y entonces pues van a ser cosas como, quiero que el palacio tenga habitaciones redondas o habitaciones cuadradas, o quiero que tenga pasillos, o quiero que sea el más grande, o quiero que tenga muchas salas de música. Y esas condiciones son públicas, todos los jugadores las conocen y saben que están ahí. El que más consigue se lleva tantos puntos, el segundo tantos, una condición de mayorías de estas de juegos. Y luego además hay unas cartas privadas, que cada jugador tiene unas cuantas, que son condiciones de victoria que también dan puntos, que son secretas y que son solo para el jugador que tiene las cartas. Después de eso, la cosa es súper sencilla. Cada turno se sacan unas losetas y se van comprando alternativamente entre los jugadores. Uno compra otra, otro compra otra, y cada loseta es una habitación del palacio. Una habitación que puede colocar para ir ampliando poco a poco el palacio. Pues algunas son salas de música, otras son pasillos, otras subterráneos, y cada una de ellas te da una serie de puntos de victoria. Pues unas dan muchos puntos, otras dan pocos puntos. Normalmente las que dan muchos puntos tienen alguna contrapartida, como por ejemplo hay salas de música que te dan muchos puntos, pero que te restan puntos si tienen determinadas habitaciones alrededor. Pues si tienen dormitorios o comedores, porque la gente está fastidiada de que no le dejan comer o dormir, porque tienes un conservatorio al lado o lo que sea. Así que toda la guerra hacia el juego está en intentar comprar barato las habitaciones, colocarlas, intentar satisfacer los deseos del monarca. A la vez, hay que buscar un equilibrio entre losetas que den muchos puntos y losetas que vayan a cumplir los objetivos, tanto secretos como públicos, para intentar ver cuáles tienen el mayor beneficio. Y además hay otra cosa que ayuda bastante, y es el hecho de que en el momento que completas una habitación, es decir, que cierras todas las puertas de la habitación, pues consigas una especie de poder especial que te da esa habitación. Cada tipo de habitación distinto que hay, pues hay muchas, hay comedores, dormitorios, jardines, cada una te da una cosa distinta. Una te da dinero, otra te permite tener un turno extra, otra te permite elegir una nueva condición de victoria secreta. Y tú tienes que ir viendo de cómo hacer combos entre las diferentes habitaciones para intentar cerrar el mayor número posible. El problema es que esto no es el Alhambra ni nada por el estilo, no son losetas cuadraditas perfectas y preciosas, sino que vienen siendo una especie de losetas de formas diferentes y circulares, rayas, cuadrados, giros, pasillos, y intentar cuadrar todo eso es bastante difícil. Muchas veces te acaba quedando un plano loco y absurdo, como absurdos y locos eran los castillos de Ludwig. Hay alguna loseta, por cierto, que me hace bastante coña, que tiene que ver con el personaje. Está, por ejemplo, la famosa Gruta de Venus esta, con el lago subterráneo, pero hay otras que me llaman la atención y que me hacen ver que el Alfpatch este tampoco ha mirado mucho sobre el tema. Por ejemplo, hay unas habitaciones de la reina. Y no hay mucho más. Al final se van contando los puntos y aquel que ha cumplido mejor los criterios, tanto los puntos de victoria como los objetivos secretos, pues acaba siendo el ganador. La gran coña que tiene el juego, que es lo que no he contado y que es lo que realmente es la chispa del juego, el mecanismo que se le ocurrió a Tess Alpatz y fue lo que dijo, voy a hacer un juego con esto, es la puja en la cual se decide cómo comprar las habitaciones. Eso es lo mejor y es lo que a mí más gracia me ha hecho del juego. La idea es la siguiente: cada turno salen una serie de habitaciones, pues salen 6 habitaciones, por ejemplo, y un jugador es el jugador inicial, el constructor, y ese tío va a ordenar las habitaciones en una línea de mayor a menor coste. Hay habitaciones, una primera habitación te va a costar 1000 y la última te va a costar 15.000, y todo el rango intermedio. Bueno, pues el jugador, que es el maestro constructor, las va a colocar en el orden que quiera. Va a decidir cuál es la que vale más y cuál es la que vale menos. Y eso tiene una serie de implicaciones, porque el jugador, que es el maestro constructor, va a ser el último en poder elegir habitación. Con lo cual, lo tiene que hacer ponderar de la manera que pueda y colocar la habitación que le interesa, no tan barata como para que la gente se la pille, pero no tan cara como para que él no pueda comprarla. Y hay un factor más que es lo que le da la gracia al juego, y es el hecho de que, en principio, la única forma de conseguir dinero en el juego, luego hay otras formas, pero no importa, la forma principal de conseguir dinero en el juego, más allá del inicial que tienes, es ser el maestro constructor. Porque el maestro constructor, cuando compra una habitación, ese dinero se lo paga a la banca. Pero el resto de los jugadores, cuando compran el turno del maestro constructor, ese dinero va al maestro constructor. Y entonces, claro, también tienes como cuando no te toca ser el constructor, tienes el problema de decir, caray, esa habitación de 15.000 yo me la quería pillar, pero es que le voy a estar dando 15.000 al tío este, que a lo mejor luego se dedica a comprar habitaciones todas baratas y le compensa. Todo ese mecanismo es lo más guay del juego. Se nota que el tío se lo curró bastante. Lo hace bastante diferente a lo que es los anteriores juegos. Estuve viendo cómo funciona Suburbia, y Suburbia tiene un mecanismo también parecido. Tú colocas losetas, se colocan en un orden, las últimas valen más. Al ir colocándolas, haces bonos entre ellas, al igual que aquí. Pero en Suburbia hay mucha más interacción entre jugadores, porque parece ser que cuando colocas una loseta, afectan todas las losetas que están en el tablero. Aquí, en el juego de Ludwig, pues solamente importa tu castillo y tu castillo, pero la interacción viene dada por toda esta puja con el orden de turno, que es bastante maquiavélica. Bueno, y tras todo esto, ¿qué me parece los castillos del rey Ludwig? ¿Está bien el juego? ¿No está mal? Bueno, siempre te da un poco de reparo cuando ves un juego de The Sales Pack la primera vez, que no lo sabes, porque generalmente está siempre nominado o gana los premios estos que hacen de juegos de mesa los de la organización Mensa. Los tíos estos que tienen un club para gente con CI, con un coeficiente intelectual y elevado. En realidad lo que pasa es que esos premios, pues parece ser que el Texas Pal debe ser de cerca de donde hacen las convenciones, algo así. Él siempre se lleva algún juego y lo que votan son los juegos más jugados. Pues eso, que no dé ningún miedo, porque realmente Los Castillos del Rey Ludwig es un juego de lo más sencillote. Es más de la Liga de la Alhambra o de la Liga del Aventureros al Tren, con un poquito más. La toma de decisiones y lo que vas haciendo cada turno es muy poco. Viene siendo uno de estos juegos que yo siempre comento que son para jugar una vez que ya sabes jugar con medio cerebro atado a la espalda. Pues un juego de la Liga del San Petersburgo o de la Alhambra o algo por el estilo. Tú vas colocando losetas y al final pues nunca sabes si vas a ganar o no, porque hay puntuación secreta y la partida es emocionante hasta el final. Te lías mucho colocando las losetas, a veces muy divertido cómo puedes colocarlas o no, y al final, aunque hayas ganado o hayas perdido, pues por lo menos has hecho un castillo bonito. Un par de notas más sobre el juego, pues las notas negativas que siempre hay a veces con los juegos de Bezier Games, de la compañía de Alpas, parece ser que este se alió bastante caro, como todos los juegos de Bezier Games. Él siempre pone unos precios muy elevados. Pero en particular, este se puede conseguir bastante barato porque tuvo tirada en Alemania y hay una edición en alemán que está bastante más asequible. El juego es independiente del idioma, lo único que necesitas son las reglas, unas ayudas de juego para la primera partida, y luego la única molestia que hay es que, bueno, que no te estás enterando de que cuál es el nombre de la habitación que estás colocando, pero bueno, realmente el juego es completamente jugable. Y luego otro tema que también hay siempre con Alpha son los componentes. Los componentes del juego son un poco meh. La caja es muy grande y las losetas son unas losetas finitas y pequeñitas, y el grafismo es justete. Están sacando ahora, o van a sacar en breve, una edición en polaco, la edición polaca, que tiene el arte rediseñado y que parece ser que es bastante más chulo o bastante más detallista. El juego no está mal, ocupa la mesa que tiene que ocupar. Si tuvieran losetas más grandes sería un problema, pero la verdad podía haberse esmerado más un poco en algunas cosas. Aún así, mi sello de aprobación, merece la pena jugarlo si estáis buscando un juego más o menos familiar para jugar y ir pasando el rato y no meterte en berenjenales más densos. Aparte, parece ser que hay una versión solitario, yo no la he jugado, creo que incluso hay una implementación online, pero lo que sí sé es que también se puede jugar a dos jugadores y se juega bastante bien. Nada más, voy a cerrar aquí el chiringo. Parece ser, según me cuenta el jefe, que va a haber una sección permanente ahora que va a estar detrás mía. Así que no puedo decir que esta vez cierro el programa. Vamos allá y seguimos con el tablero. Bueno, y vamos con la sección de cierre esta nueva. Hoy voy a... Ya sabéis, voy a intentar hablar cuando me toca a mí. Espero que alguno más se anime, pero cuando me toca a mí voy a intentar hablar de cosas que me parecen interesantes. Y una de las cosas que más interesantes me han parecido este verano, y si me habéis seguido en Twitter lo sabéis porque he estado dando mucho el coñazo con el tema, es el rol por Hangout. Levanto el brazo con la madera, esperando que el señor que ha dicho que tenía galleja la cruza para golpearle en la cabeza solo cuando la asome. En el suelo se ve mi sombra. Y también la sombra de tu palo, pero yo no puedo verla porque la tapa la puerta. Y entonces doy un paso y me quedo en el umbral. Y ves claramente la sombra del libro. Mi capucha cae. Veo el libro que he visto. Y suelto la madera asustado. Reconociendo esos extraños símbolos intrincados en esa capa de piel dura. Y retrocedo. Soy el señor Rosestern. Y antes ya he estado en esta casa. Creo que ustedes también. Todos hemos estado aquí, pero... ¿Cómo nos ha encontrado? ¿Por qué fue a mi tienda? ¿Por qué fueron a mi tienda? ¿Qué están haciendo conmigo? Solo era un sueño y de repente todo es una locura. La ciudad está ardiendo. Esto que habéis escuchado no más que un relato de una partida que, bueno, a mí la verdad es que me quedé un poco estupefacto de ver a la gente esta interpretar el rol, que parece que es, o sea, tú comparas una telenovela que salga en la tele con la partida de rol que se juega esta gente por Hangout, y los de la telenovela son unos amateurs comparado con esta gente que parecen profesionales. De hecho, lo que escucháis son voces de un tío cubano que está imitando, el otro que pone voz de terror. Bueno, y si veis el episodio entero, os morís. Uno riendo con risa de loco. Esto es muy exagerado, ¿eh? Así yo a mí lo he puesto un poco como ejemplo, ¿no? Pero es que esto del rol por Hangout tiene dos vertientes. Una vertiente es la gente que le gusta jugar al rol por Hangout, o sea, que se reúnen, juegan y que te abre un mundo nuevo de posibilidades. Es que gente que no puede jugar, yo porque ahora mismo no tengo el tiempo, pero si tuviese el tiempo y no tuviese la posibilidad de encontrar un grupo por esta zona o la posibilidad de quedar con la gente o desplazarme o tal, es que esto es una alternativa totalmente viable. Es que si veis las partidas os quedáis estupefactos, vaya. La gente juega al rol, aunque parece que en principio va a ser una partida más fría y tal, y seguro que en algunas cosas es un poco más fría porque no es lo mismo que estar en persona, pero las partidas que he visto yo, vamos, son, ya me hubiese gustado a mí ser parte activa de jugar a esas partidas y no solamente la parte de verlo. Y es que con esto del rol por el Hangout dicen que está llevando a un resurgimiento, ¿no?, del rol. Los que jugamos en la época de los años 90 al rol en España, pues éramos jóvenes, supongo, como yo, y en aquella época tenías 1 millón de horas libres, te ibas de casa y no volvías y no tenías que dar explicaciones a nadie, y claro, ahora es mucho más complicado, pero con estas herramientas es que puedes incluso hasta tirar los dados en pantalla, se ven los dados en pantalla, hay gente que tira y lo que salga en la cámara o lo dice y ya está, o hay gente que hay aplicaciones para jugar, pero vamos, la gente se está reuniendo a jugar por Hangout y están jugando y hay... Yo os animo a cualquiera que tengáis ganas de jugar el apuntaros, ¿eh? Porque se están jugando unas partidas que están muy bien. Yo siempre he visto, hace tiempo he visto, ¿no?, las partidas que había de un grupo de bloggers, o bueno, de un cómic online que se llaman los del Penny Arcade, que hacían una partida que era lo de Adquisition Incorporated, ¿no? Que eran unas partidas que se juntaban ahí alrededor de una mesa y ellos se grababan. No es que jugasen por internet, o por lo menos cuando yo lo vi no jugaban por internet, igual ahora han cambiado. Pero se sentaban alrededor de la mesa y jugaban. Y no sé, en cierta manera nunca ha sido lo mismo porque yo intenté ver alguna partida de esas, pero era muy difícil. Primero porque te perdías, porque son campañas de partidas y partidas y partidas y que muchas veces hace referencia a bromas, a partidas anteriores, que si no has visto pues no tiene ninguna gracia. Pero en las partidas de ahora, la gente juega partidas que normalmente son partidas pues de... No, no voy a decir de una sesión, pero son partidas que llevan un personaje pues 2, 3, 4 sesiones lo que jueguen de 2 horas o así cada una y ya está. Y son las que yo he visto normalmente son autoconclusivas. O sea, juegan una historia, juegan unos personajes y tal, y se acabó. Y la verdad es que te quedas, ya digo que te quedas, yo me quedo asombrado de la gente, como jugando, se lo pasan, te hacen las tiradas. O sea, es totalmente una... Igual hay gente que dice, no, es que jugar en directo no es lo mismo. Está claro que no es lo mismo, pero dentro de lo de las limitaciones que ofrece, la verdad es que cuando ves una partida de esas y la escuchas y eso, te quedas estupefacto. Y por eso hay una parte de la gente que está volviendo a jugar o está aprendiendo a jugar, porque he visto a gente jugando por el rol por Hangout que no han jugado nunca y se nota que no han jugado nunca. Y les ves en las partidas jugando y hay mucha gente que está animando y mucha gente dicen que hay un resurgimiento y sobre todo gracias a todos los juegos de rol estos raros que están saliendo del One, de que son de una partida solo, ¿no? Pues, no sé, ambientaciones raras o propuestas raras de esas que la gente se pone a jugar y son de una partida, ¿no? Te sientas, juegas una partida y se acabó lo que dure. Luego la otra parte del rol por Hangout es no solamente el de la gente que lo juega, sino que esta gente normalmente se graban, con lo cual se graban y tú luego lo puedes ver. Puedes llegar allí y decir, ahora voy a ver esta partida. Uy, y ves la historia y ves tal. Y es exactamente igual que un drama o que un culebrón. O sea, es una historia de que te va planteando que es que tú la vas siguiendo y hasta que se desarrolla al final. Y al final estás con la intriga, ¿no? Cuando estás viendo la aventura, que estás viendo los personajes, muchas veces estás con la cosa de decir, pero haz esto, pero haz no sé qué, pero ¿por qué no haces esto? Pero no, es que es súper obvio. El otro día en una aventura que estaba viendo, dice, no, es que hay un tío tal, y era un anagrama de Nyarlathotep. Y digo, joder, ¿nos han dado cuenta que eso es un anagrama de Nyarlathotep? Y es que se ve, además, las partidas que estoy viendo yo, sobre todo, son de la llamada de Cthulhu. Y es que son todas así en plan de terror, de ahora llego, tal. De hecho, el corte este que he puesto al principio es un corte de una gente que se pone a jugar al rol y eso ya, no voy a decir que es una partida tradicional, porque eso ya es una partida más de rol interpretativo, ¿no? Donde los jugadores, el máster y todo, vamos, ya digo que parece una telenovela radiada. De hecho, yo hoy aquí lo que os voy a recomendar es que empecéis viendo con la misma historia que me pasó a mí el amigo el Vengador Tóxico, que es una historia de la dimensión Y, se llama. Es una partida de rol de la llamada Cthulhu donde utilizan el sistema de juego, el rastro. Y el rastro de Cthulhu, lo bueno que tiene es que es un sistema de juego que yo creo que se inventó hace ya bastantes años, pero que para jugar por Hangout está muy bien, porque es un juego que es una mecánica de juego que es muy transparente. O sea, no tiene muchos dados, no tiene muchas tiradas, sino que simplemente tú tienes la habilidad tal, vale, pues entonces te digo esto. No tienes la habilidad, pues no te digo nada. Si tienes la habilidad, te quieres gastar puntos, te digo algo o te digo más o consigues esto. Y sí, a veces hay conflictos y hay tiradas, etcétera. Pero es todo muy, muy, muy transparente. Y la recomiendo sobre todo porque es una historia muy divertida. Es una historia donde cinco personajes, si no me equivoco, sí, cinco personajes son invitados por un tío, no voy a hacer ningún spoiler ni nada, no os preocupéis, pero cinco personajes son invitados a ver como un extraño acontecimiento científico. Y lo mejor que tiene la historia son los cinco personajes. Porque, por ejemplo, dos de ellos son personajes normales, como si fuese yo jugando. No quiero decir que haya jugado mal ni nada, pero dos de ellos son personajes normales, como si me siento yo a jugar, que uno era la monja y otro era el detective. A mí me parecieron personajes muy normales, como siento yo, juegas, pues haces tu papel y tal, igual. Y luego hay otros dos que son ya, solamente ellos ya hubiesen hecho la aventura espectacular, que son Charlie, que es uno que lleva un pequeño vagabundo que lleva un perro que se llama Mini Charlie o algo así, Charlie Junior creo que era, lleva un pequeño chucho de esos, callejero. Y está muy bien porque el tío se nota que sabe jugar mucho al rol, el hombre que hace el personaje este, pero su personaje es como un vagabundo así y el tío se nota que muchas veces está cohibido jugando, ¿no? Porque dice, es que yo diría que fuésemos a tal sitio a hacer tal cosa y los demás no le hacen caso. Ah, no sé, no. Y el tío no insiste, ah, bueno, pues ya está. Y claro, se nota que el tío está interpretando el personaje y lo hace muy, muy bien. Además tiene como la locura del perro. Tiene algunos toques de genialidad. Luego otro es la Irina, que es una rusa, que es una especie de mística divina, una cosa así rara, que vamos, el hombre que hace eso lo hace súper bien. De hecho, tiene unas cuantas escenas que son espectaculares. Tiene una escena, vamos, con el coche con el que voy a hablar luego, el paleontólogo, que vamos, que es espectacular. Pero lo hace muy bien también porque interpreta el personaje, se mete en el papel. Se nota que también, ya digo que son gente que no solamente están jugando la aventura y están para resolver el misterio y tal, sino que siempre pones un poco por encima lo que es el papel de tu personaje, ¿no? Y dices, bueno, aunque quizás yo haría esto, se le nota que a veces dicen, aunque quizás yo haría esto, pues mi personaje no lo haría, entonces yo no lo voy a hacer. Y eso es espectacular. Pero es que luego hay una persona que es que se sale por las tablas. Yo ya os pondré los enlaces en el blog para que lo veáis. Pero hay una persona que se sale, que es el paleontólogo. Que es el hombre este que hace el paleontólogo, que es espectacular, ¿eh? Debe usted calmarse, señorita. Yo me calmaré cuando me dé la gana. Usted se calmará dentro de 3 días, cuando deje de tener este comportamiento que seguramente le pase cada 28. Bueno, le meto un bofetón. Le meto un bofetón que le cruzo la cara. Y digo, no tengo por qué soportar esto. Y me voy de la habitación. Vale, salvo que el héroe no quiera impedir. Yo voy a por la... Voy a por la señorita a calmarla. Yo no solamente me pega el bofetón, sino que me asombro de que me... ¿Por qué me lo pega? Me quedo completamente confundido y asombrado viéndola irse y miro a la gente con complicidad diciendo, ¿habéis visto lo que me ha hecho? Este que acabáis de oír, que posiblemente alguno se va a escandalizar, es un personaje que es un paleontólogo que se piensa que es el centro del universo, ¿no? Que es un ególatra, misógino, racista, o sea, un personaje típico de los años 20, que de estos habría a patadas por allí, pero que normalmente nadie interpreta y nadie hace nada. Y el hombre este, el jugador que lleva el personaje, es que lo hace genial. Lo borda porque el tío se presenta como la persona del siglo del siglo XIX, de los años 20, pero que la han metido en el siglo XX, pero es de, en realidad el tío es del siglo XIX. Tiene su concepción de los negros, las mujeres y tal. Y el jugador que lo hace francamente. Hay momentos en que dice el dueño del canal de YouTube, dice, es que me van a cerrar el canal de YouTube como sigamos así. Pero es que es exagerado de lo bien que lo hace el tío y lo bien que se resuelve al final. No voy a contar nada, pero al final la aventura se resuelve de una manera que se quedó hasta el máster, se quedó asustado. Por cierto, también tengo que mencionar al máster, que es el mismo Vengador Tóxico, que lo hace súper bien. Además tiene como una voz así radiofónica. Ya digo, el sistema de... Lo mejor que hace el máster, y esto se lo tiene que tomar como un... Yo lo digo como un cumplido, pero es que resulta transparente. O sea, tú estás viendo la historia y lo que estás es todo el rato pendiente de los 5 personajes y todo lo que les pasa a ellos. No estás pendiente de que hay una persona que está dirigiendo los hilos ni nada, sino que se hace transparente, te lo cuenta todo muy bien, te lo hace todo en plan cinematográfico. Espectacular, vaya. Y el trabajo de interpretación de este, del paleontólogo, espectacular. Cómo resuelve al final con la última escena. Es que es una... Una serie de 4 vídeos, eso sí, ya os voy a ir preparando, es una serie de 4 vídeos, cada vídeo dura unos 20 minutos, unas 2 horas, perdón, y es mucho tiempo. Eso es lo malo que tiene esto. Y de eso, de cada episodio de 2 horas, pues igual hay la mitad, una hora, que es interesante, la otra mitad pues suele ser más un poco de ahora vamos a no sé dónde, ahora no sé qué, ahora están discutiendo igual, o están discutiendo fuera de personaje, con lo cual se pierde un poquito lo que es la continuidad y tal. Si alguien hiciese una edición de los vídeos sería, bueno, sería espectacular. Pero tal y como está, merece la pena. Igual no merece la pena, yo no lo escuché, no lo vi en vídeo, sino que me bajé los audios, lo escuché en audio, también hay una opción en iVoox para bajarte los audios. Y de verdad que a mí me gustó mucho, me tiene chiflado, he visto unas cuantas aventuras, la que puse al principio... Es una aventura de miedo que parece, ya digo, es como si estuvieses viendo un serial radiofónico de cuentos asombrosos. A mí la verdad es que me tiene encantado. Estoy frito por jugar una partida de rol un día de estos. Y a todos los que estéis en mi situación, os recomiendo que os vayáis a YouTube, mirar los enlaces que os dejo aquí, buscar vuestras propias aventuras, porque tiene que haber un millón. Y de verdad que os lo vais a pasar muy bien. Y no sé, ya digo que lo malo es que son muy largas, pero todo lo demás son ventajas. Echadle un vistazo y ya me diréis. Nada más, me despido. Nos vemos al próximo episodio, si todo va bien, en un par de semanas. Adiós.